forzó a los sobrevivientes a huir a las pocas bases espaciales que orbitaban el planeta. Esta es una comunicación entre la base en el espacio y uno de los exploradores enviados a la superficie terrestre en misión de reconocimiento. Explorador 7 reportando a base, ¿me escucha base? Adelante, Explorador 7, escucho su reporte. Estoy en lo que parece ser una vieja estación de radio. Acabo de encontrar varios dispositivos de almacenamiento con todo tipo de información. Algunos se pueden reproducir perfectamente. Les envío una copia de un programa de radio que según la etiqueta se llama Tercer Piso al Fondo 2011. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tenemos un acople que nos está molestando aquí en este momento. Soy yo que acoplo. Estoy acoplando, pero estoy... A ver... Uy, bájame esto, por favor, a ver. Ahí está. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Acá Gustavo Sassano. Doctor Sassano presente. Lucila Bilondo, alias... Sí. Bueno... Ahí bajo, no me bajo. Bueno, decíamos, doctor Sassano presente, Lucila Bilondo, alias Pepa. ¿Te gusta que digan Lucila Bilondo o Pepa? Pepa, Pepa directamente. Pepa, Peps. Bueno, y yo que soy el turco Martín Javier Massad, 20.832.648 mi DNI. No puedo decir dónde vivo porque me van a venir a buscar los fans, así que no, por ahora no. ¿Cómo va, che? ¿Todo bien? Todo bien. Contamos. Muy nos falta, día, la verdad. Sí, nos falta Maxi, que está llegando en cualquier momento. Falta Seba, que no va a venir, pero va a estar desde su casa, haciendo su columna de cine. Y Nacho Soto, que aparentemente nos abandonó. No sabemos cuál es el motivo, si está peleado con nosotros, pero no va a venir por un tiempo. Así que lo vamos a extrañar y le mandamos un beso muy grande. Bueno, qué novedad, qué onda, che. Está por salir campeón Atlanta en cualquier momento. Sí, hay una revolución en Villa Crespo porque parece que van a volver a la B. Van a volver a la Nacional B, ¿no? Y yo cuando escucho que van a volver a la B suena como que vamos a volver a la B y ya volvemos a la A, una cosa así. Pero que es el Nacional B vuelve, o claro, la primera claro, B, Nacional claro. B. Está en la primera B, vuelve a Nacional B. Ahora sí llegó Maxi, buenas noches. Sosa, ¿eh? Buenas noches. Disculpen la demora, pero... ¿Qué pasó? ¿Otra vez mucho tráfico? No. Lo voy a mostrar para que usted no dude. Miren cómo está este muchacho, ¿qué le ha sucedido? Está pinchado por todos lados. Está pinchado por todos lados. Lo agarraron en una manifestación de... De pinchetas. Sí. Fui a dar sangre. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. Muy sí. Bien. Me lindo, escucho, ¿no? Una experiencia hermosa dar sangre. Me escucho muy saturado. Dicen que cuando uno dona. Que es bueno donar sangre. ¿Escucha bien usted o muy saturado? Sí, me desaturo. Bájalo de acá, mira. Que cuando uno dona sangre, renueva la sangre. Renuevo un poco de sangre. Y también dice que te engorda donar sangre. No sé, son comentarios de vieja. Debo haber donado mucho entonces. Maxi dona, sí, es un gran donador. No, qué no. Mala. Es un comentario de vieja. ¿No? Igual es muy bueno, no sé. Yo la verdad que doné para una persona que necesitaba. Es una buena actitud. Soy un donante voluntario, aparte. Muchas veces voy a donar por quien necesita. De hecho, estuve en algún momento iba y, bueno, y donaba para el que necesitaba, estaba ahí en la sala a ver quién necesitaba donar. ¿Ah, sí? Sí, lo he hecho algunas veces. Sí, cada vez hay menos pruritos para donar sangre, me parece, ¿no? Antes era como que tenías que tener un ayuno muy largo, digo, pruritos no, condiciones necesarias como para que uno done sangre. Antes creo que había que hacer un ayuno de 12 horas, ahora ya podés ingerir algo, ¿no? Antes de ir a donar, puedes tomarte un tecito, un mate, una cosa. Sí, eso sí. Algo no hace que falta que estés así debilitado totalmente. Incluso uno puede comer una tostada, puedes comer. Algo que no tenga grasa. Nada que tenga grasa, claro. Obviamente nada de alcohol, nada de... Sí, obviamente fritos, ni nada que le quede a uno en la sangre, ¿no? Tiene mucha ganancia, Pepa, tiene mucha ganancia. Se nos fue la cortina, Peps. Bueno. Está bien, sí. Está bien. Lo que pasa es que se nos fue la cortina. Estamos de vuelta. Estamos de cinco bueno, cortinas. Bueno, cierto, contá cómo fue la experiencia. A ver que no, el tema es así. Yo fui varias veces a donar. Esta vez no fue distinta a las demás. Lo único que quería resaltar es que realmente hay muchísima gente que necesita sangre. Cada uno que va a hacerse algún tipo de intervención, generalmente las cirugías requieren sangre. Lo que hacen los bancos de sangre de los hospitales, tanto hospitales públicos como los privados, no es que le ponen la sangre que vos donás al paciente. Al paciente le van a dar la sangre que tiene en el banco. Pero lo que necesitan todo el tiempo es la verdad que recuperar y reponer la sangre esa que sacan del banco, en los bancos. Es necesario sangre, es muchísima sangre, es muchísima sangre la que se necesita. Realmente los bancos están faltos de donantes, y es por eso que cada vez que hay una intervención se piden. Y uno póngase a pensar, si le llegan a pedir 20 dadores, por ejemplo, yo creo que 4 o 5 consigue de la familia, otros 4 o 5 del laburo. Y los 10 que faltan, ¿y 12, después qué hacemos? Después qué hacemos, no, es verdad. Y si una intervención muy grande, por ejemplo, decirle de corazón abierto o algo por el estilo, llegan a pedir 50 dadores. ¿Cómo hacen? ¿Usted vio cuando hacen por televisión se necesitan dadores o por radio? Bueno, tiene que ver con estas operaciones grandes que en general necesitan varios dadores. Así que es un acto que realmente vale la pena. Vale la pena, es necesario, bueno. Es necesario, sobre todo. Y uno nunca sabe cuándo le va a tocar a uno. Espero que toque madera cada uno o el izquierdo. Espero que nunca le toquen, pero es necesario, a uno o a un familiar. Uh-huh. Así que es una, la verdad que es una cuestión de nada. Una buena onda. Hay una buena onda. ¿Por qué tiene las dos, las dos brazos pinchos? Después porque es un valiente, porque él dijo, sáquenme de los dos brazos. Llegó con un tono dramático. Aquí les entrego mis dos brazos, sáquenme de los dos, tomen toda la sangre que quieran, yo ya me traje un sanguchito que me preparó mi esposa para reponerme cuando termine, por favor. Con el mameluco amarillo. Es más, se cortó ahí y empezó a tirar. ¿Vamos a hacer un alto en la sangre? Porque hace un análisis primero y después te sacan. Ah, bueno. Tenemos un alto en el tema de la sangre y la donación, que está bueno, y después vamos a seguir por ahí hablando del tema, si da. Y si no, vamos directamente a la Plaza de Mayo, donde se está realizando la Marcha Mundial de la Marihuana, una marcha que se realiza desde el año 1999 en todo el mundo y que se hace el primer sábado de mayo de cada año. En este caso, se están haciendo un par de reclamos que tienen que ver con la despenalización del consumo de marihuana y otras cuestiones. Estamos, sí, directo en la Plaza de Mayo, comunicados con Juan Pablo de la Asociación Canábica de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo va, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Los escucho muy bajito. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte o que Pepa nos dé un poco más de ganancia si nos escuchás mejor. Bueno, contanos cómo está la cuestión ahí con la marcha de la marihuana. Bueno, acá está que explota, lleno de gente. Es muy temprano y gracias a Dios y a todos los que están acá, hay muchísima gente. Y bueno, acá estamos por pedir nuestros derechos. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Dios fuma marihuana? No sé si fuma, pero la creo. La creo. O sea que le agradecemos a Dios o a ¿cómo se a dice? La naturaleza. Sí, y también está, ¿cómo es el? Ya es, ¿no? El dios de los etiopíes, una cosa así. ¿Puede ser? Sí, de la cultura canábica. La cultura canábica. De la cultura reggae también, ¿no? ¿Nos escuchás, Juan Pablo? Sí, te escucho, pero ya digo, muy muy bajito. Bueno. Aparte con el sonido ambiente que hay acá, que están tocando tambores, hay mucha gente. ¿Cuál es el pedido en concreto, Juan Pablo? El pedido en concreto de esto es la quita de la tenencia simple en la ley de drogas, o sea, la despenalización para el usuario de marihuana. ¿La tenencia simple, qué sería la tenencia simple? ¿Cuánto, en cantidad, digo? Sí, la ley 23.737 tiene un sector donde dice que se penaliza la tenencia de la sustancia. Con el solo hecho de tener la sustancia vos ya estás cometiendo un ilícito. Ajá. Entonces vos podés estar yendo, ser un usuario y estar yendo con lo que vos elegís consumir en el bolsillo, que si la policía te para en el camino y te encuentra eso, terminás preso. Ajá. ¿No hubo un fallo o un fallo que sentó jurisprudencia en cuanto a la que se podía tener una cierta cantidad pequeña de marihuana para fumar para el consumo personal? Claro, lo que hizo fue un fallo de la Suprema Corte que despenalizó el consumo, la tenencia, sí, para consumo personal. Pero eso no es una ley, eso es un fallo de la Corte que lo que hace es le dicta jurisprudencia a las Cortes inferiores. que tampoco quiere decir que las cortes inferiores tengan que acatar ese fallo de la corte. Entonces, claro, así es. Entonces, como la ley sigue siendo esta que estamos hablando, la policía te puede seguir llevando preso. Entonces, hoy en día estamos a merced de lo que el policía que te agarre en la calle quiera. Ajá. O sea, no te agarran con un falso o lo que sea, y si el can está de cruzado o le pinta directamente... Claro, porque aparte para ellos son 6 horas de laburo que no tienen que estar arriesgando su vida. Están en una oficina abriéndote una causa. Claro, claro, claro. ¿Qué tal, Juan Pablo? Gustavo Sosa, te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Es bueno que aclares eso, porque yo lo que veo es que la mayoría de la gente o de los pibes andan por la calle pensando que ya se despenalizó. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese es un poco el tema de la desinformación que hay. O sea, nosotros veíamos que al otro día mismo del fallo de la corte, las tapas de los diarios decía despenalizado. Uh-huh. Y no está despenalizado. Es solamente un fallo de la Corte Suprema que está diciendo... Está avalando el artículo 19 de la Constitución, que es el que dice que mientras no afectes a un tercero, vos en tu privacidad podés hacer lo que quieras. Claro. Y otra cosa para aclarar también a los muchachos que están ahí, cuando uno afecta a tercero, si vos le convidás una seca a otra persona, sí, estás afectando a un tercero. ¿Eh? Así, ajá, que mucho cuidado con eso, cada uno tiene que fumar lo suyo, Claro. Cada uno suyo, No solo eso, sino que además te pueden acusar de suministrar para consumo gratuito. Exactamente. Es otra, sí, pena esa. Sí, sería muy interesante que vaya el juez Zaffaroni, ¿no? Que es la verdad que es un tipo que ha bregado por la despenalización. Claro, en realidad está cuidando las libertades individuales. Así es, porque él mismo fue el que dijo que si todos tuviésemos, si cada usuario tuviese una plantita de marihuana en su casa, se acabaría con el narcotráfico. Y está que es lo que estamos buscando, ¿no? Tratar no meternos en lugares que son jodidos, transar con tipos que son jodidos, y muchas veces comprar mala calidad y a mal precio, ¿no? Claro, claro, es también un poco el autocultivo, es reducción de daños, es bajar los daños al mínimo, porque no se está consumiendo ese prensado que viene mezclado, adulterado, en mal estado. Y el tema este, che, de la planta en tu casa, el tema de tener una planta también está penalizado, obviamente, no está permitido tener plantas para consumo personal tampoco. Perdón, no te escuché. Digo, ¿cómo? El tema de tener una planta para consumo personal en la casa de cada uno, eso obviamente debe estar penalizado también, ¿no? Más claro, allá de... por supuesto. Claro. Que tiene que estar despenalizado, porque es la única manera de que nosotros mismos podamos cortar con el narcotráfico. Si no, es el Estado el que te está empujando a financiar el narcotráfico. Sí, ¿cómo está ahora ahí el lugar, la plaza? ¿Hay mucha policía? Porque siempre hay muchos vigilantes dando vuelta. Hola. Sí. Perdón, no te escuché. ¿Cómo? No, te preguntaba cómo está la situación ahí, si hay mucho vigilante dando vuelta. No, había hace un ratito, pero nada, nosotros hicimos con los que estamos acá coordinando todo, avisamos antes, se avisó que íbamos a estar haciendo esto, así que están avisados. Nosotros nos portamos bien, ellos también, todos los años lo venimos haciendo y... Yo estuve en una oportunidad, pero era por ahí, por los lagos de Palermo, y la verdad que yo fui a cubrir la marcha y no, es re tranqui, no pasa nada, digo, cada uno está, bueno, están todos por lo mismo, pero muy tranquilo, no hay problema. Yo no, la vez que fui no hubo ningún tipo de problema. No, y hoy tampoco va a haber. Bueno. Y va a haber muchísima gente. Juan Pablo, escúchame, ¿hay algún famoso? Por ejemplo, ¿Sofía Gala anda por ahí? No está Sofía Gala por acá todavía, al menos. Qué lástima, acá. Porque daría una buena publicidad, ¿no? Sí, pero creo que la mejor publicidad es el consumo responsable. Tal cual. Como dijo Moria, que es su madre, tengo la edad que tengo y los éxitos que tengo y los hice fumando marihuana, no soy una perdida. Bueno, pero si vos vivís con Moria Casán es como si te fumás un porro completo, continuamente. ¿Cómo? Si vos vivís con Moria Casán o sos la hija de Moria Casán es como si fumaras un porro todo el tiempo. Che, negro, Juan Pablo, la última, te dejamos, sabemos que están preparando todo para arrancar después, van para el Congreso, ¿no? De Plaza de Mayo, sí, a Congreso, la marcha. Así es, ahora vamos a arrancar hacia el Congreso y después van a haber unos oradores que van a dar sus discursos. ¿Y cómo la ves la cosa vos? ¿Es posible que haya una despenalización? ¿Cómo lo ves el asunto así con...? Perdón. ¿Cómo lo ves? ¿Es posible que haya una despenalización? ¿Lo ves factible? y yo creo que sí, creo que la gente, la sociedad se cansó de estar oprimida y cerrada, y bueno, estamos viendo que cada vez esta manifestación cada vez gana más preponderancia y más cantidad de gente. Entonces creo que se están abriendo los espacios para poder evidenciar esto de los consumidores responsables y de las libertades individuales. Bueno, ¿alguna pregunta más para Juan Pablo? O ya lo dejamos tranquilo a que siga con la marcha. Juan Pablo, deberías decirnos cómo va a terminar la cosa, o sea. ¿Cómo va a terminar hoy? Y sí. Y creo que con la oscuridad de la noche y todos felices volviendo a casa. Qué bueno que son. Muchas gracias por el dato. No, por favor. Que tenga muy buenas tardes y gracias. Gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Los esperamos a los que quieran venir. Buenísimo. Y vamos a manifestarnos. Buenísimo. Estamos a favor nosotros. Dale, muy bien. Entonces los esperamos, chicos. Un abrazo. Abrazo. Chau. Bueno, pasaba Juan Pablo de la Asociación Canábica de Buenos Aires, nos daba su parecer. Están en una marcha, están arrancando, están en Plaza de Mayo preparándose para ir para el Congreso. A las 3 de la tarde arranca la marcha. Quienes estén escuchando el programa y se quieran sumar a favor de la despenalización de la marihuana, de la tenencia y el consumo, pueden acercarse ahí a hablar con los chicos, estar un rato con ellos, ver cómo es la mano, informarse un poco, porque me parece que todo pasa por un tema de poca información. Por ejemplo, este tema de que en un momento se habló de que ya estaba dada la despenalización, que no es tal, lo que decía Juan Pablo, que si te agarran con un porro te pueden llevar preso. Así que bueno, está todo todavía en veremos. Hay mucha gente, es cierto, que se manifestó a favor y que lo tiene como un tema que le interesa. Hay otros que no le interesa nada. Pero me parece que las libertades individuales habría que dejarlas que sean. Digo, el que se quiera fumar un porro, que se fume un porro, mientras no joda a nadie, quiera hacer la suya. Es muy muy saludable. Y por otro lado, como que se va a achicar todo el tema del narcotráfico y los pibes no van a fumar porquería, van a fumar algo mejor. Sí, lo que pasa es que acá hay muchísimos intereses que tienen que ver con el negocio del narcotráfico, que justamente están involucrados altos funcionarios, gente de poder, gente de los servicios policiales e institucionales de la República. Entonces es muy difícil que todo ese dinero negro dejen de percibirlo, ¿no? Voy a usar una palabra que no uso hace mucho, la usamos mucho en el barrio, la tengo que usar, que se llama hacer careta. Careta. Hay mucho careta. O sea, todos sabemos quiénes son los que fuman porro, lo sabemos todos, especialmente mucha gente en los medios, que lo sabemos. Este tema de ser careta, de nunca decir, yo me fumo un porro, yo, a mí de vez en cuando me pinta, qué sé yo. El que nadie lo diga y que permanezca todo así no ayuda tampoco, porque alguien se va a ofender si algún comunicador o alguna persona famosa dice la verdad. O sea, este pibe acá saliendo de acá en la marcha es el único valiente que hay, y todos los que están ahí. Yo pregunté, mucha hipocresía, si hay algún, ¿no?, famoso de verdad. Bueno, Darín salió hace poco a decir, ¿no? Darín creo que en una entrevista confesó que fuma marihuana, que le gusta, y lo dijo sin ningún tapujo, y me parece que está bien que así sea. Y nadie, ¿no?, dijo nada, nadie dijo porque nada. Es como un prócer actualmente, vos sabés que después de San Martín viene Darín actualmente. ¿Tanto? Y hace todo bien, es el mejor actor del mundo, cosas así. Entonces dice y pasa desapercibido. Pero basta que lo diga alguien que tiene algún, viste, pasado medio raro, ya lo matan, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué sé yo, está bien, está bueno que el tema esté en la opinión pública, que se manifieste. Me parece que no sé si estamos tan lejos que haya una despenalización. Yo no lo veo tan alejado del asunto, ¿eh? No creo, o sea, tengo una mirada positiva al respecto, digo, en algún momento va a salir, creo que hay diputados que están a favor, de hecho, bueno, Zaffaroni está a favor, hay gente, digo, gente que por ahí tiene peso un poco más fuerte para poder derogar la ley, digo, no lo veo tan alejado, creo que son cosas que evolucionan con el tiempo y en algún momento van a caer de maduras, diga, ¿no? Yo creo que un día vamos a hablar de esto como nos vamos a reír de esto, claro. La verdad es cuando estaba penalizado. Uh-huh. Como alguien que se toma una cerveza o se toma un tequila, o sea, es lo mismo. Es similar, pero bueno, son todos negocios, Hay gente que dice que por ahí no, la sociedad no está preparada, que no está madura para esta cuestión. Bueno, tampoco estaba preparada para el casamiento, claro, gay, claro. Y ahora, ¿qué pasó? Pasó la ola, pasó todo el quilombo, pasaron toda la iglesia diciendo pelotudeces, y ahora todo normal, cada cual hace lo que quiere. Ya pasó con casi. Ah, pensé que decís, era todo normal, ahora me puedo casar con, ¿no? Sí, si sos casado. Si quiero, mujer. Pero si quiero me puedo casar con, ¿no? Si quiero. Bueno. Tengo la posibilidad. ¿Con Gustavo? Está la posibilidad. Sí, con Gustavo. Está medio veterano. No es mi tipo, con esa barba no es mi tipo. No, se afeita. No, así barbudo no. No, yo quiero el lisito. Está veterano. Dice que sí. Nosotros dos, Pepa, que nos podíamos llegar a casar, que tenemos canas, somos medio. El turco es muy flaquito. Yo, viste, a mí la. Hay que agarrar algo, tengo que agarrar. Si no agarro algo, no. Exigente que sos, Osano. Es exigente. No, no, yo tengo que decir, a mí me gusta agarrar algo. Yo, tiene que ser así, tiene que tener un poco de algo. Coincido. A mí me asusta, tengo que hacer una confesión. Me asusta la mujer musculosa. Me asusta la mujer delgada, me asusta agarrar musculosa, hueso, pero, me asusta. ¿Musculosa me que asusta. A las que son patobicas, esas decís, que la que tiene músculo o lo que no? No, la que va mucho al gimnasio, la que exagera, por ejemplo, la esposa de Simeone, que es como una especie de palo de escoba con músculo. Es Terminator esa mina. Te agarre. No, pues vos tenés miedo que te faje, ese es el Simeone problema. Simeone piensa que está saliendo con uno de esos jugadores. No está mal. Gustavo, ¿y si lo afectamos a Maxi? Si lo afeitamos a Maxi, pregunta acá. Vamos a ver. Tenemos que ver cómo le queda. Pepa, estamos con la página de vuelta. Estamos transmitiendo a través de la colectiva.com.ar. Sí, festejemos, sí, sí. Muchachos. Después, sí, la verdad que. Vamos. Luego de unos días sin. Después del atentado. Web, después de un atentado que sufrimos. Tenemos que decir que la gente de nuestro host. Tuvo una actitud bastante pedorra, ortiva, vigilante. Otra vieja palabra que no se usaba. Buchona, vigilante, buchona, oreja, esas cosas. Sí, botona. Sí. Pero bueno, han sabido darnos una respuesta y ahora han restituido la página. Espero que con todos los contenidos que teníamos hasta entonces, pero bueno, seguimos en lacolectiva.com.ar, ahí nos pueden escuchar, pueden hacer el streaming. Y pueden, espero, bajar todos los programas, incluso este de a partir de mañana. También nos pueden llamar al 4958-1037, repito, 4958-1037, mensaje de texto al 15-4947-9846 y dar su opinión, ¿faso libre o faso atado? ¿Faso libre o faso atado? Es la pregunta del día de hoy, la consigna de la fecha. Llamen, opinen, digan lo que se les cante los huevos y después seguimos aquí en la colectiva. Estamos en la colectiva, tercer piso al fondo, es esto. Traje un par de temas de los Rolling Stones. No sé si no te gustan mucho, ¿no? Los Rolling. Del disco Es más, no me gusta lo que dicen los Rolling. No prefiero que me digan los Stones. ¿Los Stones? Sí. Bueno, los Stones. Hay una cuestión así en la calle, ¿verdad? Usted que del barrio. Los que decían los Rolling o lo que dicen los Stones, ¿no? Nosotros siempre dijimos los Stones. Obviamente. En la calle siempre se dice los Stones. Bueno, entonces de los Stones traje dos temas. A ver si los elegimos entre los tres. Hay uno que se llama Beach, que está muy bueno, es más rockero, más, tiene un poquito de más impronta así de rock. El otro se llama Sweet Virginia. Eso podría llegar a ser entre un blues y una un rock and roll, ponele, es más tranqui, digo, ¿no? Pongamos los dos, uno de tras. ¿Ponemos los dos? Uno tras el otro. ¿Pegado? Pegadito. ¿Sale entonces Rolling Stone? Sí, a full. Sweet Virginia y Beach, y cuando volvemos nos metemos ya con la información. Hasta las 16:30 horas estamos, ¿no? Aquí en tercer piso al fondo. Thank you.

Por ejemplo, es importante para nosotros saber si a la CIP le parece que está bien, si existe en algún otro lugar en el mundo una posibilidad de que un par de medios de comunicación tengan todo el papel con el que se hacen los diarios y las revistas de un país. Hasta ahí el compilado de noticias de la semana, producido por el compañero, colega, camarada Sebastián Siri, que está en Sidi, perdón, que está en su casita ahí medio enfermucho. Estamos más o menos igual, Siri, me contagiaste, tonto. Bueno, vamos a hacer un repaso de quiénes eran los que hablaban en los audios que escuchamos recién. Señora Pepa, por favor. En el día de lunes estábamos escuchando a Mario Sabato, el hijo del escritor Ernesto Sabato. El día martes... El día martes, ahora. Daniel Bustamante, el vocero de los QUOM, no sé bien cómo se pronuncia. El día miércoles, Atilio Borón, politólogo argentino, con respecto al mundo es un lugar más inseguro, bla, bla, bla. El jueves, sobre el tema de la ley de regulación de la medicina prepaga, escuchamos a Patricia Vaca Narvaja, exdiputada y actual embajadora en México. El viernes, las repercusiones por la visita de la CIP. Y ahí teníamos la voz de Víctor Hugo Morales, dando su opinión. Gracias, Pepa. Bueno, noticias, algunas buenas, ¿eh? Por ejemplo, la de la medicina prepaga, me parece que habría que investigarlo un poquito más, pero es una buena noticia. Me parece que las prepagas tengan un poquito más de control por parte del Estado, porque así no van a hacer los abusos que vienen haciendo hace tantos años, que le cobran fortuna a la gente mayor para poder... Para poder atenderse, muchachos. No, y algo muy interesante es que no el tema de las enfermedades preexistentes. También. Que generalmente uno no cubrían las obras sociales, ni las prepagas. En realidad no cubrían las prepagas las enfermedades que venían desde antes. Uh-huh. Está bueno. Está bueno. Vamos a ver. Ahora falta, vamos a ver si funciona. Falta la segunda parte del asunto, que es que las obras sociales mejoren su... Y, pero es su servicio, qué mejor. Hay mucha guita de por medio. Tendría que estar mucho mejor. Se le están llevando todo. Igual ahora se estaban quejando porque siempre se quejan, ¿no? Primero ellos aumentan cuando se les canta, ¿no? Sí. Y después ahora se estaban quejando porque dicen que la gente no va a tener una prepaga, ¿no? No va a pagar. Entonces, cuando se enferme, va a ir y se va a hacer porque tiene la obligación de atenderlo. Claro. ¿No? O va a permanecer dentro de la prepaga mientras tenga la enfermedad. Cuando deje de tener la enfermedad, se va a borrar. Está bien, pero son parte de la regla del juego. Si uno tiene, brinda un buen servicio, cualquier otro tipo de asistencia, buenos consultorios, descuentos de medicamentos y otras cosas, bueno, la gente lo va a utilizar aún cuando no esté enfermo. Tal cual, ¿por qué se va a ir? ¿Por qué se va a ir si uno tiene un buen servicio? Digo, es pensar con una mente un poquito retorcida. Que se rompen la cabeza pensando cómo van a mantener a sus afiliados y que se dejen de contar tanta plata. Muy bien, muchachos. Ahora vamos con las noticias que están fuera de los medios de comunicación masivos. Gracias, están aquí gracias a la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. Otro pibe asesinado en la cárcel Modelo de Coronda. Con esta ya son 4 las muertes que se cobra este centro de exterminio en menos de 3 meses. El pasado 3 de mayo en la unidad Modelo murió otro compañero encarcelado. En este caso se trató de Lucas Iván González, quien según trascendido fue encontrado por un penitenciario agonizando dentro de su celda del pabellón número 12, luego de haber recibido al menos 33 heridas de armas blancas. El pabellón número 12 de la Modelo está ubicado en los sectores denominados del fondo. Esto es debido a que se encuentran al final de la unidad y en este lugar los pibes están olvidados y encerrados la mayor parte del tiempo. No se puede esperar que salgan cosas buenas de esto cuando se les vive cercenando derechos que les corresponden y verdugueándolos. Es así como una vez más el Estado mata sin piedad a jóvenes que no les supo dar una posibilidad en el medio libre para que no llegaran a la cárcel. Trabajadores textiles repudian el local de ropa Zara por despido de trabajadora. Trabajadores talleristas junto a la Unión de Trabajadores Costureros, UTC Alameda, que es la agrupación interna del Sindicato del Vestido Soiva, se movilizaron anoche hasta el local de ropa de la marca Zara en Florida 651 por la reincorporación de la costurera Mónica Córdoba. Ella fue despedida al ser candidata a delegada gremial en la fábrica T Plancho SRL, que confecciona indumentaria para Zara, Soho, entre otras marcas de ropa. La manifestación frente a Zara, según explican los trabajadores, se basa en que esta empresa de reconocimiento mundial posee antecedentes penales por utilizar costureros en talleres clandestinos en diferentes países. La marcha fue el anticipo a la primera audiencia en la justicia laboral por la reincorporación de Mónica Córdoba, quien se presentará en los tribunales de Lavalle el próximo miércoles 4. Los manifestantes, antes de retirarse, advirtieron que si no hay respuesta al reclamo, volverían a repetir las acciones frente a la firma Falabella, en Florida 685, donde comercializan prendas de Teplancho SRL. Los Quon se reunieron con Randazzo. Se acercan momentos de definiciones en la lucha de los hermanos Com de la comunidad Nabogó, la primavera de Formosa. Después de 5 meses de acampe en Buenos Aires, 2 huelgas de hambre, numerosos contactos y manifestaciones, los hermanos deberán decidir si aceptan el acta de compromiso firmado ayer con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y levantan el acampe para empezar a dialogar. Por su parte, el gobierno nacional deberá definir si continúa apoyando los negocios ojeros y sigue haciendo oídos sordos a los justos reclamos de los pueblos originarios o abandona el discurso vacío y actúa en favor de los olvidados. El lunes, en forma increíble, el ministro dijo no tener conocimiento de lo sucedido con la comunidad Quon. Cabe destacar que tanto las Madres Línea Fundadora, la APDH, Esquivel, el CELS, acompañaron a Díaz al encuentro con el gobierno, que se extendió de las 16 horas hasta las 23, y en esas largas horas de espera en el acampe, una gran cantidad de personas solidarizadas, organizaciones sociales, músicos, callejeros, estuvieron como siempre apoyando a la comunidad. Primero estaban en una posición muy difícil, pero pudimos superar esta diferencia. Está el presidente del INAI, lo que dicen que están haciendo, pero no tuvieron argumentos suficientes para justificar su inacción. La verdad es más fuerte que la mentira, certificó Díaz. Con respecto a la actuación del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el 2006 el gobierno nacional anunció la suma de 30 millones de pesos para un relevamiento de tierras indígenas en todo el país a cargo de este ente, que dependiente de la cartera de Desarrollo Social. Esos 30 millones de pesos se los comieron en el INAI porque no hay ningún relevamiento ni titularidad de tierras para los pueblos originarios, dijo Amanda Sicac, compañera de Díaz, en declaraciones para un matutino el jueves pasado. Por su parte, el referente Quon indicó: la solución no está todavía, pero al menos hay una brecha para empezar a discutir seriamente la política indígena. La decisión de si los Quon se van a Formosa o no durante el transcurso de la semana la tomarán ellos mismos en asamblea. Por tercera vez en 6 años arde el ferrocarril Sarmiento. 3 formaciones ubicadas en Aedo, Ramos Mejía y Ciudadela fueron incendiadas. 2 horas tardaron los pasajeros que se subieron a la estación terminal de Merlo en llegar a la estación de Aedo, a diferencia de los habituales 40 minutos. 2 horas de demora arriba de un tren donde la mayoría de las personas viajan paradas y hacinadas, sin ventilación y con pésimas condiciones de higiene. Los resultados están a la vista. Estos mismos hechos ocurrieron en el año 2005 en Aedo y en 2008 en Castelar y Merlo. 3 formaciones fueron prendidas a fuego en las sucesivas estaciones de Aedo, Ramos Mejía y Ciudadela. Los autores de este mensaje fueron los pasajeros, 3 de los cuales se encuentran detenidos, acusados de ser los instigadores, cuando en realidad la furia fue colectiva. Todo comenzó cuando a las 6:30 de la mañana un tren descarriló en Flores a la altura de la calle Terrada por un faltante de 30 centímetros de vía, lo que demuestra las condiciones de mantenimiento en la línea a pesar de que se esté realizando el segundo tramo de cambio de vías de Castelar a 11 que no alcanzó a llegar a Flores. Por este descarrilamiento el servicio se empezó a efectuar de Moreno a Liniers y de Liniers a Moreno, quedando cortado a la mitad del servicio que llega hasta la estación Terminal 11 en Capital. Esto ocasionó 2 horas de demora repartidas en prolongadas paradas en estaciones que colmó la paciencia de la gente. Gago, vocero de la empresa, dijo que era un sabotaje y el jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, no tuvo mejor idea que culpar a Pino Solanas, quien estaba lanzando su candidatura a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez que lo hace, es casi un acto reflejo del ministro, quien ya había culpado a Solanas y a militantes del Partido Obrero por sabotaje cuando el 4 de septiembre de 2008 los trenes ardieron en Castelar y Merlo por extensas demoras. A Solanas, porque ese día estrenaba su última película La Próxima Estación, en la que denunciaba el estado de los trenes en el país, y a los militantes del Partido Obrero, porque efectivos de seguridad los reconocieron repartiendo volantes. Ha habido varias denuncias por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación y fallos de la justicia intimando a la empresa a mejorar el servicio, pero TVA se declaró en convocatoria de acreedores para evitar pagar distintos tipos de juicios con los que acumulaba una deuda superior a los 50 millones de pesos. La empresa es propiedad del grupo Sirigliano a cargo de Claudio Sirigliano. Ahora cabe hacerse una pregunta. ¿Por qué después de este tercer incidente no se canceló la concesión a la empresa? Si se lo hizo con la concesionaria metropolitana del Ferrocarril San Martín el 24 de junio de 2004 y el 23 de mayo de 2007 con el Roca y Belgrano Sur, cuando los pasajeros del Roca fueron reprimidos por la policía a raíz de una protesta por demoras prolongadas. En ambos casos, el presidente era Néstor Kirchner. Bueno, hasta aquí las noticias, esta estuvo en la verdad en los medios de comunicación masivos, estuvo esta noticia. Una noticia que la verdad, no sé, es difícil ponerse a opinar sobre este tema. A mí me parece igualmente que prender fuego el tren no tiene ningún sentido, sinceramente. Me parece que, más allá de que funcione mal el tren, que haya demoras y todas estas cuestiones, no tiene mucho sentido prender fuego el tren, porque lo único que se perjudican son la gente que viaja, que ya están perjudicados, obviamente, por la empresa. Para ampliar un poco este tema, tenemos una comunicación telefónica con el señor Maximiliano Busto Sosa, que es ferroviario, sabe el tema. Así que, buenas tardes, Maximiliano, te saludamos de aquí desde Tercer Piso al Fondo. Hola, ¿qué tal, Turco? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bueno, queríamos saber, Maximiliano, como trabajador de los ferrocarriles, ¿qué opinas acerca de este tema? Me voy a poner normal para que no que parezca una joda esto, pero... sí, bueno. ¿Me escuchás bien, Maximiliano? Me escucho muy bien, señor Turco. Vamos a algo serio. Por supuesto que nadie está de acuerdo en que se prenda el fuego un tren. La verdad que se me caen las lágrimas porque es mi medio de trabajo, es un medio de transporte que a mí me da trabajo y le da trabajo a muchísimos ferroviarios en todo el país. Y sobre todo en la zona metropolitana y sobre todo ahí en lo que es el Sarmiento. Pero lo que hay que aclarar es que no sucedieron las cosas como dicen la empresa, sale de denuncia de empresa, y como dice el ministro Fernández. En general, ellos tienen la rapidez, el acto reflejo de inmediatamente culpar a alguien. Cuando sucedió en el 2008 en Castelar y en Merlo los incendios, habían agarrado a una persona que resultó ser un militante del Partido Obrero, que el tipo estuvo volanteando, nunca lo negó, pero no tuvieron ningún tipo de prueba. De hecho, no llevaron pruebas a la justicia, lo cual dijo Fernández, después las vamos a presentar en una conferencia de prensa. Nunca presentaron pruebas porque no las tenían. Y terminaron pidiéndoles perdón al Partido Obrero en una carta de documento, donde le dijeron que, bueno, perdón, bueno, por supuesto hay una causa ahí por injurias, por etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que es el primer acto que ellos tienen, un acto reflejo, y es lo primero que hacen es acaparar. Cuando está la noticia candente, están todos los medios ahí, la gente viendo qué sucede, agarran y echan la culpa. En este caso en particular, no se sabe por qué, pero sí faltaban 30 centímetros de vía en el trayecto que está ahí cercano a Flores, y es algo que es común. Bueno, en cierta manera es común, ¿no? A veces pasa que se rompe la vía, que está mal soldada o que no está hecho el mantenimiento. Las vías del ferrocarril Sarmiento, por conocimiento de causa, son obsoletas. Esas vías ya están obsoletas. Esas vías tienen una vida útil de unos 15 o 20 años. En el caso particular de estas vías, que fueron confeccionadas y diagramadas para trenes de alta velocidad, los cuales había, antes de la privatización, había trenes de alta velocidad, las vías están preparadas para trenes de alta velocidad, por lo tanto tiene una vida útil mayor. Pero esa vida útil mayor ya caducó, claro. Porque estas vías fueron cambiadas en los años 60. O sea que desde ya estamos hablando de vías obsoletas, ¿no? De los rieles donde pasa el tren, que son obsoletos. Están haciendo cambio, recién ahora están cambiando, a un precio millonario por kilómetros. Cuando digo millonario, estoy hablando que vale 1.5 millones, 2 millones de dólares cada kilómetro de vía. A la mierda. Fortuna. Fortuna. ¿Cuántos kilómetros tiene la vía del Sarmiento? Va desde 11 hasta Moreno, ¿no? Y son 40 kilómetros. Es increíble. ¿Tanto vale? Lo que vale. Se curra mucha guita. No, bueno, está de todo, pero sí, pero vale, es un valor muy alto. Pero es un gasto que hay que hacerlo. Claro. Acordémonos. Maxi, ¿la concesión quién la tiene? El presupuesto. La concesión la tiene TVA. TVA pertenece al grupo Plaza. El del 130. Exacto. El 132, ¿no? El titular de la empresa TVA es Claudio Sirigliano. Ajá, que recién decíamos, sí. Claro, Claudio Sirigliano tiene con su familia colectivos, se lo vincula, incluso de la línea 60, donde también estaría vinculado con Macri. Esas son suposiciones, pero es un tipo que viene de los colectivos, ¿no? Es un grupo plaza que se hizo de cuando quebró la aseguradora Belgrano, que era que tenía varias líneas de colectivos, como la aseguradora Belgrano afrontaba los juicios de que tenían esos colectivos, quebró la aseguradora Belgrano, se borró. Las empresas tuvieron que absorber los valores de eso de los juicios, quedaron muy a muy bajo precio las empresas en sí, y el Grupo Plaza aprovechó el zarpazo y compró de una entre 10 y 12 líneas, ¿no? La 141, etcétera. Después de ahí, de las líneas de colectivos, tuvieron la concesión de ferrocarril, que es el ferrocarril y otras líneas. Este gobierno le dio la concesión a TVA, ¿no? TVA ya viene de hace mucho tiempo. Sí, viene del año 95. Ajá. Las concesiones se las dio el amigo Menem. Y son todos amigos, son todos amigos en esta truchada, porque el Estado había fijado un canon. Todas las empresas privatizadas tienen que pagar un canon. Ese canon significa, es como el alquiler. Uh-huh. Sí, sí. Lo cierto es que ese alquiler nunca se pagó. Lo cierto es que la mayor, etcétera, que debería pagar la empresa, nunca se hizo cargo. Aparte, las denuncias que tiene y las multas que tiene en la Secretaría de Transporte, nunca las pagó. Entonces, la Secretaría no puede hacer absolutamente nada. Son amigos de amigos. Y ahora, lo que ha sucedido después de la ley de emergencia ferroviaria que había lanzado el Cabezón Duhalde, ¿no?, por el Estado Nacional y por el Estado Ferrocarril, fue que las empresas, el Estado, perdón, se hace cargo de la mayoría de los gastos operativos de las empresas. Uno de los gastos operativos son los empleados. No, son los empleados. Por lo tanto, de los 4 millones de pesos por día que se les paga a las empresas de trenes, según las empresas, aparentemente el 80%, según las empresas, el 80% va para los sueldos, ¿no? Y para los sueldos millonarios, entonces, porque 40 palos por día, el 80% es una fortuna. Bueno, para pagar un día, ¿no? Porque por día se gasta 4 millones de pesos. Por día, 4 millones de pesos le da el Estado a las empresas ferroviarias. Es lo que vale mantener el servicio. Claro, por día. Y es una fortuna. Y lo que dicen las empresas es que ese 80% de todo el ingreso mensual que tienen va a los sueldos. Lo cierto es que con el otro 20% le queda muy poco dinero para hacer inversiones, y ellos todo el tiempo le están reclamando. A ver, los trenes son del Estado, las estaciones son del Estado, la vía del Estado, los pasos a nivel son del Estado. Lo que hacen las empresas tercerizadas o las empresas privatizadas, las privatizadoras, lo que hacen las privadas es administrar. Entonces, tienen toda la de ganar, porque tienen la concesión, tienen la subvención del Estado, y lo que hacen ellos es facturar solamente. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, ahora que se quemaron los trenes? ¿Saben quién lo va a pagar? Nosotros. El Estado. Nosotros. Cuando se rompe un paso a nivel, lo hace el Estado. Cuando se rompe, bueno, pero hay que cambiar un paso a nivel por abajo, lo hace el Estado. Entiendo todo esto, pero entonces, y el Estado no fiscaliza, no tiene un control sobre las empresas para decirle, muchachos, nosotros estamos dando tanta guita por mes, por día. ¿Por qué no arregla las vías? ¿Por qué tienen el servicio en condiciones como debería estar? Bueno, eso es un gran problema y es una discusión que viene de antaño. Como decía ahí en el informe y la nota, Néstor Kirchner, cuando subió, dijo que iba a abrir los libros de las empresas privatizadas. Abrir los libros significa ver en qué gastan justamente el dinero que se les da. ¿Y qué pasa? Porque ese dinero viene a cubrir también otro gasto operativo, que es los boletos. Los boletos por contrato, cuando ellos contrataron servicio en el año de 95, el contrato de concesión decía que cada 2 años iba a aumentar la tarifa. Ahora, la tarifa está congelada desde hace 8 años o 9 aproximadamente. 2001, 2002. Entonces, los distintos aumentos de boleto los absorbió el Estado. Claro. Por eso es que están subsidiados los boletos. Es decir, se mantuvo en un valor de 80 centavos, pero en realidad por cada venta de ese boleto la empresa percibe una diferencia de unos 50 centavos, lo que daría un boleto sería de 1,50. Los colectivos pasó lo mismo. Sí, obvio. Después hay subvenciones al gasoil, hay subvenciones a las cubiertas de lo que sea, de las camionetas. Tienen subvenciones por todos lados y tienen subsidios millonarios que entran. ¿Y por qué el gobierno no? ¿Por qué el gobierno no? Vuelvo con la misma pregunta. ¿Por qué el gobierno no exige a las empresas que tengan un mejor servicio, que tengan mejor mantención en las vías, que tengan mejores trenes, que esté mejor atendido el servicio para que no haya estos quilombos que hubo el otro día, que bueno, termina con un incendio que, bueno, si el servicio fuera mejor se puede evitar tranquilamente? O sea, yo digo, si hay un culpable en esto son las empresas que manejan el servicio. No es nueva la vinculación que tiene el gobierno con muchos empresarios poderosos. Estas son empresas que manejan no solo ferrocarril, sino con muchas empresas de colectivo. Y son negocios entre amigos, uh-huh. Son negocios entre chantas, digamos, cuando hablamos de Cristóbal López. Es un amigo que tiene del Santa Cruz, que tiene muchísimos beneficios. Hay muchísimos que tienen beneficios y que se benefician. Bueno, estos contratos son de amigos. De hecho, le sacaron algunas al Roca, al San Martín, le sacaron la concesión. Pero ¿a quién se la dieron esa concesión? Le dieron a un grupo de empresas, donde está Metrovías, que es el Grupo Rollo, Sirigliano, que es TVA, y Ferrobaires. Y entre esas tres empresas, más el gobierno, conformaron Lugofre. Claro, que es la empresa que maneja el... Que es la que maneja el Roca. Entonces, TVA tendría Mitre, Sarmiento, más una parte del San Martín y una parte del Roca, ¿no? O sea que le sacaron a uno, que era Taselli, por ejemplo, el metropolitano ahí del Roca, le sacaron a Taselli y se lo dieron a otro. Oh, tan trucho como ellos. Claro. Las vinculaciones son infinitas. Uh-huh. El gobierno tiene, por ejemplo, a Tomada. Tomada, ministro de Trabajo. Tomada fue asesor jurídico de José Pedraza. José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria, ¿no? Ahora, bueno, preso por el asesinato de Mariano Ferreira, pero bueno, tiene vinculaciones muy directas con el ministro. Después, Sirigliano le pagaba los viajes a Brasil y a donde quisiera, le daba el avión. A Jaime. A Jaime. Sí. ¿No? Jaime, un tipo anduvo total, viajando gratis. Pero fue defendido hasta que cayó esta denuncia. Digamos, esta fue la denuncia que rebalsó el vaso, sí. Pero tenía millones de causas. Tiene 60 y pico de causas, Jaime. Hola, mía. Ahí le soltaron la mano al gobierno. Pero mientras tanto, seguía siendo un funcionario de primera línea. Era el titular de la Comisión de Transporte. Sí, claro. Entonces las vinculaciones siguen siendo. Tiene que ver con el tramado político, con el armado de poder, con el armado. Bueno, las vinculaciones que tienen con Moyano. De hecho, sin ir más lejos, Moyano es un tipo que podría ser peligroso, tomémoslo entre comillas, porque es un tipo que puede ser un candidato y que puede tener una posición política muy alta. Bueno, las vinculaciones que tiene el gobierno con Moyano tienen que ver con un armado político que mientras le sirva, lo van a mantener ahí. Ahora, cuando no le sirva más, vamos a ver qué pasa con Covelia y otras cosas. El tema con las empresas tercerizadas sigue siendo esto. Con las empresas privatizadas sigue siendo esto. Siguen teniendo vinculaciones con el poder y, no, por y eso siguen no siendo muy poderosos. Por eso no se ejerce un control tan estricto como debería ser el Estado, ¿no? De hecho, para mantener mejor el servicio. Exacto. El ferrocarril Urquiza y Benito Rollo con Metrovías. Benito Rollo tiene la concesión de autopistas en la toda zona norte del país. Ajá. Son miles de millones de dólares por año que cobra, ¿no?, para hacer las autopistas. Y es un tipo que también tiene problemas con las concesiones de Urquiza y con las concesiones de Metrovías. O sea que las vinculaciones son infinitas. Lo cierto es que sí sucedió, la gente estaba enojada, siempre la gente se enoja. Yo creo que Fernández nunca viajó en tren. Realmente espero que pueda viajar algún día a las 8 de la mañana, que intente subir en Merlo a las 8 de la mañana y llegue, para llegar a 11, o en Moreno, que trate de viajar en una de esas formaciones, que vea lo que se tarda, que vea el enojo de la gente. La gente se enoja y tiene razón. El servicio es malísimo. El servicio es patético. La gente lo único que pide en un principio es que el servicio funcione. Después que el servicio funcione, que funcione más o menos horario. Y después va a pedir que tenga vidrios, o que tenga calefacción, o que tenga refrigeración, o lo que sea. Pero la gente quiere que funcione el servicio. Entonces, cuando uno le corta el servicio por 2 horas, es más que obvio que va a haber bronca. Uh-huh. Por 20 minutos hay bronca, por 2 horas no te imaginés. Bueno. Entonces, es cierto que la gente tiene bronca. Esto del sabotaje, para mí, es toda una mentira que, por supuesto, vamos a ver si presentan algún tipo de prueba, lo cual dudo, como ya sucedió la vez anterior. Bueno, muy bien. Hasta ahí, Maximiliano Busto Sosa, con un... La verdad, con un argumento muy claro acerca de lo que sucedió el otro día en el Sarmiento, con conocimiento de causa, como dijo él. Y entonces estamos en condiciones de decir, no le peguen a Pino. Pino no fue, Pino no se plantó ahí en el Sarmiento a hacer quilombo, a prender fuego. ¿Esto se va a llamar la columna ferroviaria? La columna ferroviaria. ¿Va a salir una vez por semana, sí, o cada 2 semanas? Y cada 2 semanas por ahí, porque... Por lo menos. Sí, por lo menos, sí. ¿Alguna vez tenemos que salir directamente desde ahí? Sí. Desde el Moreno a las 8 de la mañana. Los invito a viajar en el Sarmiento. Móvil grabado ahí. No, lo del ministro fue una estupidez. O sea, ¿cómo se va a acusar a Pino Solano? O sea, Solanis, ¿de qué se puede defender? ¿Qué puede decir? O sea, sí, lo incendié yo para publicitar la película. Bueno, hasta ahí tenemos la información ferroviaria. Ahora vamos a escuchar música. Vamos con un poco de música, muchas palabras, poca música. Esto es David Byrne con Talking Heads, mejor dicho, del disco Stop Making Sense. Vamos a escuchar Once in a Lifetime, o Una Vez en la Vida. Puede pasar esto, a veces pasa más de una vez, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Lo canta David Byrne, es Stop Making Sense.

Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Puente del Sur. Ignacio Prieto y Mauro La Boseca. La Colectiva Radio. La Colectiva Radio. FM 102.5. FM 102.5. En vivo, miércoles a las 21 horas. Repetición jueves a las 17 horas. Escucha cine. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Narraciones orales, documentales, poemas, un aire nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia. Producción propia, de lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Manzi, 100 años. Por el aire de La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Esta es otra comunicación entre la base orbital de refugiados y la nave enviada en misión de exploración al devastado planeta Tierra en el año 2940. Explorador 7 llamando a base, tengo una pregunta. ¿Qué significa neblina? ¿Cómo dice, explorador? Acá hay un segmento llamado Como turco en la neblina. ¿Qué querrá decir? Por favor, Sebastián Siri, repetí lo que dijiste recién en... por línea directa, privada, como sea. Que le voy a matar a Pepa cuando vaya el jueves. ¿Qué pasó? Me está boludeando. Serias acusaciones están sobre tu persona, ¿eh? Sí, la verdad que me parece... vas a matar a Virus. Me parece, ¿Cómo estás, loco? ¿Para qué te habla Pepa ahí? ¿Qué dijiste? No, por suerte no la escucho. ¿Cómo estás, Seba? Estás hecho mierda, estás como yo, boludo. Sí, bueno, yo decidí tratar de mejorar y me metí acá a la cama y no he salido de acá adentro. En donde también aproveché el tiempo y vi una película. ¿Viste una película? Vi una película, sí. ¿Y que... te ayudó al sacarte el resfrío? ¿Eh? ¿Te ayuda? ¿Te recomendaron para el resfrío una película? Claro, llamé al doctor y me dijo eso. Una película es lo que me recomendó el médico. Está bien, ¿y qué, cómo resultó el asunto? Bien. Qué bien. Paciente obediente. Es obediente, ¿eh? Y sí, bueno, qué sé yo, es por mí, ¿viste? Es por mi manera, por ti. Claro. ¿Qué viste, Seba? ¿Eh? ¿Qué viste? ¿Qué película? Vi El ladrón de orquídeas. Película ya vieja, si se quiere, es del año 2002. En inglés tiene un título que es totalmente distinto, suele pasar eso, pero esta vez me llamó mucho la atención porque además el título en inglés creo que tiene más sentido para lo que es el film. Es Adaptation, que sería adaptación. Uh-huh. La película en sí es justamente una adaptación. ¿Hay alguna orquídea? Perdón, ¿hay alguna orquídea? ¿Tiene algo de orquídeas la película? Sí. Ah, bueno. Ahí hay orquídeas. Está bien. Hay orquídeas. La película dirigida por Spike Jonze, que es el mismo que dirigió Quiere ser John Malkovich. Sí. No sé si recuerdan esa película. Bueno, es el mismo director y el mismo escritor, Charlie Kaufman. Lo curioso, sí, de la versión esta de que es de alguna manera una secuela de la otra, porque no con la historia, no nada que ver, pero empieza con el set de filmación de John Malkovich. Ajá. ¿Por qué? Porque es al muchacho, al escritor, al guionista, le dijeron, bueno, mira, tenemos el libro Ladrón de Orquídeas, que escribió Susan Orlean, una periodista de el New Yorker, que es una revista de allí. Y bueno, tenía que hacer una adaptación de ese libro para llevarlo al cine. Pero el chabón no le encontraba un conflicto, viste, que bueno, las películas para el cine tienen que tener una crisis, una historia, algo que te enganche, ¿no? Lo que se llama un punto de giro, ¿no? Bueno, un conflicto, básicamente. Tal cual. Mínimo. Y no tenía nada la historia, como era casi un relato. Un relato, una descripción, de alguna manera, de un personaje, un muchacho que era fanático, digamos, de las orquídeas. Tenía una cierta pasión por las flores y por las orquídeas especialmente. Eso es lo que cuenta el libro El Ladrón de Orquídeas, que existe, que es de verdad. Y a este escritor le dijeron, bueno, vamos a pasarlo al cine, vamos a hacerlo. Y entonces empezó a pensar, bueno, cómo hacerlo, cómo lo iba a llevar, le costó mucho ese laburo. Y terminó haciendo la película, ese proceso. Es casi como una especie de cine introspectivo, digamos. Uh-huh. Uno encuentra lo mismo que va viendo es cómo se fue haciendo la película. Es medio extraño, en algún momento uno se puede llegar a confundir. Y encima... uno de los personajes principales, que es lo interpreta Nicolas Cage, que es justamente el del mismo guionista, tiene un hermano gemelo que también obviamente lo interpreta Nicolas Cage. Entonces es más difícil todavía, porque en un momento al principio uno puede pensar que se trata de alguien que tiene personalidad múltiple, una especie de esquizofrenia vista ahí a los ojos, no puesta casi en evidencia en la pantalla con el actor dos veces, además de que tienen una personalidad totalmente distinta, algo como lo que fue el Club de la Pelea. Sí. Muy muy similar a eso, solo que no, que realmente se trataba de dos hermanos gemelos que, bueno, justamente hacer ese trabajo para Nicolas Cage llevó a ser nominado a varias veces, digo, como mejor actor con esa película, inclusive los Oscars. Pero entonces, Seba, te sí. Interrumpo un cachito. ¿Cómo, qué son? ¿Como dos realidades que van paralelas? Yo lo interpreté como una especie de historia recursiva, porque es como que uno va viendo la historia que se está escribiendo y así se largó al cine. Es en realidad, obviamente, ficción. Pero hay parte de lo que es la realidad de lo que le pasó al guionista al momento de tener que transponer de un libro a un guión cinematográfico. Y eso fue lo que llevó a la pantalla y lo que se filmó en definitiva. O sea, los personajes principales, digamos, de la película existen en la vida real. La historia, parte de la historia existe, la que cuenta el libro. Y la que cuenta la película, que además cuenta la historia, digamos, del guionista tratando de adaptarla, es en algunas partes cierta y en un final seguramente y no hay otra manera de que sea ficción, porque bueno, finaliza de alguna manera trágica y con cuestiones que, digamos, mueren personajes que en realidad hoy están vivos. Uh-huh. Es complicadísima, la verdad, pero lo más interesante y además de esto es el tema que trata la película, porque tampoco es una película vacía. Habla de la pasión. Ajá. Básicamente habla de la pasión. La pasión de la gente, la búsqueda de su pasión, de algo que realmente lo haga con verdaderas ganas, que realmente le guste, que lo disfrute de verdad y no sea algo que caiga, digo, como cuando uno hace algo por hacer. Y eso es lo que encuentra, lo que cuenta, lo que relata en realidad es el libro del Ladrón de Orquídeas, relata eso. Y la película también lo toma, y también lo toma el personaje que hace de el escritor. Y el director estaba contento con hacer esto, le apasionaba hacer la película también, ¿no? Al director supongo que sí, porque la verdad que hacer un laburo de esta magnitud, imagino que haber sido bastante difícil y que hay que meterle muchas ganas. Es una verdadera obra de arte del cine, la verdad, más que recomendable. Bueno, muy bien, ¿eh? Repetimos el nombre, El ladrón de orquídeas, tiene un nombre en inglés que es Adaptation. Adaptation, sí. Y bueno, está buena, entonces la podemos ver, la pueden ver el público, los oyentes. Están invitados a verla, porque Seba lo recomendó acá, ¿eh? Sí, y acá una pibita por chat, una tal Lucila Vidondo, me dice, ¿por qué no comentás Casablanca? Es muy curioso, porque en la película se hace varias veces mención a Casablanca diciendo que es el mejor guión jamás escrito, ¿no? Así que... La próxima. Probablemente en la próxima y... ya la vi de Casablanca, así que podría comentarla también. Bueno. Y una cosa que me llamó la atención en algún momento de la peli es que empieza a sonar Wild Horses de los Stones. Ah, muy bien, hoy estamos muy Stones. Sí. No sí. Rolling, estamos Stones. Muchos Stones, sí. Así que vamos a escuchar, si les parece, entonces a los Stones haciendo Wild Horses. Dale. Seba, un abrazo grande, que te mejores, ¿eh? Acá te todos los... Sí, sí, mejorate, ponete un poquito de Big Vaporup en el pecho. Sí. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, Sebastián. Cuídate. Sí, chao. Vamos con los Rolling Stones, como dijo Sebastián Cid, y Wild Horses. Temazo, ¿eh? Un tema que está también en el disco Sticky Fingers, si mal no recuerdo. Tenemos una versión ahora en vivo de los Rolling Stones haciendo Wild Horses del disco Stripped, y lo vamos a escuchar aquí en La Colectiva. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know how I act. You know I can't let you slide through my hands. 'Cause wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer a dozen pain. Now you decided to show me the same. But no sweeping exit from off stage lines could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. My freedom, but I don't have much time.

Este es Explorador 7 otra vez reportando a base. ¿Me escuchan? Tengo que decirles algo. No puedo dejar de escuchar el programa que encontré hace poco en este edificio en ruinas, tercer piso al fondo. Son las 15:26 minutos de esta tarde que estamos transcurriendo aquí juntos a ustedes a través de www.lacolectiva.com.ar. Nuevamente estamos al aire. 102.5 de FM y tenemos un teléfono al cual se pueden comunicar con nosotros. 4958-1037, 15-4947-9846, el celular para los mensajes. Sí, para opinar acerca de lo que se está llevando a cabo ahora desde Plaza de Mayo Congreso, la marcha por la marihuana, para pedir por la despenalización de la misma. Así que pueden llamar y opinar acerca de este tema que está candente en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país y en todo el mundo, porque esta marcha se realiza a través de todo el mundo, en distintas ciudades. Ahora vamos a meternos en otro tema que tiene que ver con despidos que hubo en el diario Buenos Aires Económico, BAE. Hubo dos despidos en un principio, después 12 más. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria. Los trabajadores fueron reincorporados, pero bueno, la cosa evidentemente no quedó bien con la patronal, con la empresa, porque por el hecho de despedir a 14 trabajadores no puede quedar bien, obviamente. Estamos comunicados con David Nudelman, de BAE, Buenos Aires Económico, de la Comisión Interna de Prensa. Y bueno, buenas tardes, te saludamos en un principio. David, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, mira, te cuento. Lamentablemente tengo que corregir, ya son 16 los despedidos. Última información que tenía eran 14. Sí, bueno. Sí, porque ayer llegaron dos telegramas retrasados por el correo, ¿viste? No sé por qué, fechados antes de la conciliación obligatoria. Es decir, que no rompen la conciliación obligatoria, sino son parte de los primeros despidos. Son 16 despidos en total, es decir, más o menos el 20% del plantel del diario. Ajá. Estamos hablando de un diario de 90 personas. Este es una patronal, digamos, que ha querido golpear a la organización de los trabajadores en el sentido de tratar de avasallar, digamos, quebrar una línea de defensa que tienen los trabajadores para poder reventar las condiciones laborales, salariales, etcétera. O sea, esto se inicia, los despidos son consecuencia de una organización interna de ustedes que se estaba llevando adelante y eso desencadenó en los despidos de los 16 compañeros. Y entendemos que sí, digamos que el objetivo es meterles una derrota a los trabajadores. Los primeros dos despidos son dos trabajadores de recepción, dos trabajadores que están en la puerta, que habían sido apretados para que no participen de las asambleas de marzo cuando estuvimos discutiendo salarios. Es una patronal esta que no quería alargar aumentos salariales ni nada, no se sentaba a negociar, y después de muchas medidas que fuimos tomando, tuvieron que firmar un acuerdo salarial que fue bastante beneficioso para los trabajadores y el blanqueo de muchos trabajadores que estaban en negro. Al mes aparecen estos dos despidos. Cuando los trabajadores definimos una acción común para frenar estos despidos, el paro general del diario hasta que los reincorporen, al otro día, durante una audiencia en la que la empresa no se presentó a las 10 de la mañana y la audiencia que sí se presentó a las 2 de la tarde, largó 14 despidos más. Con la conciliación obligatoria, los despidos quedan suspendidos. Digamos que no es que es una reincorporación total. Ajá. Sino que retrotrae a la instancia anterior, pero solo por 15 días hábiles, renovables por otros 5 días hábiles, o sea, que tenemos un mes prácticamente con la gente adentro, pero no sabemos cómo va a terminar de aquí en adelante. Hasta el día de hoy la empresa no se sentó a negociar con la comisión interna, es decir, ni a dialogar, ni a hacer un planteo. O sea, la conciliación obligatoria que dicta el Ministerio de Trabajo implica la reincorporación momentánea, después ustedes tienen que charlar con la patronal a ver cómo continúa la situación. Cómo continúa la situación. Nosotros, en particular, queremos la reincorporación de todos los trabajadores. Imagínate que detrás de cada trabajador hay una familia, y la verdad que en estos tiempos no está bueno que la gente se quede sin laburo. Aparte, al mismo tiempo tiene todo un significado, porque el significado que quiere imponer esta patronal es, miren, se organizan, puede pasar esto, un sabor a los trabajadores. Estamos en el siglo XXI, está en una Argentina democrática, la verdad que se den estos sucesos, la verdad que deja mucho que desear. Sí, en un momento del país en el cual todo el tema de organización gremial está bastante en el temario, ¿no? Como que hay un movimiento sindical, si se quiere, que está como progresando de alguna forma. Digo, es el momento en el cual mayor, no sé si mayor libertad hay, pero podría llegar a verla, digo, y salen con los tapones de punta, me parece totalmente fuera de lugar. Sí, porque aparte, digamos, ataque a los trabajadores hubo siempre. Lo que sí está claro que esta última década, un proceso de organización gremial al interior de las empresas, no tanto macro sindical, digamos, al contrario, hubo mucha desafiliación, pero hubo principios de organizaciones internas como no había desde los años 70. Entonces, en cada empresa hay delegados, cuerpos de delegados en cada sindicato, y se empieza a armar una realidad que empieza a disputarle a las empresas las condiciones de trabajo al interior. Esto es lo que pasó en Clarín. Claro. Y que, evidentemente, ya no es solo Clarín aquel que atenta contra la libertad sindical. Esta empresa está dirigida por el Grupo Olmos. El Grupo Olmos es un grupo, digamos, oficialista. Está vinculado a la UOM. Son los que gerencian la obra social de los metalúrgicos, Forjar Salud. Y, digamos, son de palo oficialista. Nosotros realmente estuvimos sondeando al gobierno, haciéndole planteos, pues, para ver cómo iban a intervenir, porque estábamos pidiendo libertad sindical en Clarín, que es un derecho justo de todos los trabajadores, pero también libertad sindical en las otras empresas. Claro, claro. Y tienen relación con ellos directa, ¿no? Sí. Y aparte, sí, sí. David, perdón, Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, y que es un poco una paradoja, ¿no? Una empresa, el grupo que viene de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? De un grupo gremial que no permita la organización gremial dentro de una de sus empresas, o de una de las que maneja, ¿no? A mí, mira, más que paradójico, me parece ejemplificador. Bueno, tal cual. En el sentido que los sindicalistas que se han transformado en empresarios dan muestra de esto, de que no permiten la organización gremial interna. Esto fue lo que pasó entre los ferroviarios tercerizados. Es decir, Pedraza tenía una empresa que tercerizaba ferroviarios, los tenía fuera de convenio, y al mismo tiempo, cuando los ferroviarios empezaron a organizar, les mandó una patota. Acá es similar. Cuando los trabajadores organizan una empresa que depende de la UOM, porque es un diario que, digamos, la patronal está vinculadísima a la UOM, a través de testaferros, claro, no a través de un... no está Caló al frente de la empresa, sino claro, los testaferros de la UOM, digamos que tampoco terminamos. Nosotros votamos el paro y a los 5 minutos había 6 patobicas vestidos de traje en la puerta controlando el ingreso al diario. Eso nunca se da. ¿Patobicas de qué? ¿De la empresa misma? De la empresa misma. Ajá. Son los mismos patobicas que hace 3 años en el diario Crónica, que también es de la misma patronal, entraron en una asamblea que debatía salarios y desfiguraron a 2 trabajadores, los terminaron internando. Uh-huh. Así que tiene un antecedente de manopla y mano dura que, digamos, no tiene nada que ver con el diálogo y una relación normal entre los trabajadores y la patronal. Tal cual. Que uno puede tener 20.000 diferencias, intereses contrapuestos, pero los desenvuelve en un ámbito, digamos, democrático y legal. Uh-huh. Cosa que nosotros, digamos, agotamos. Nosotros estábamos desde diciembre con una cantidad de reclamos de blanqueo de personal que estaba en negro, gente que había venido del diario Crítica, que había cerrado el año pasado y que estaba trabajando con recibo de sueldo de Crónica, cobrando mucho menos que lo que se cobra en BAE, trabajando en BAE. Así lo estuvieron 5 meses. Entonces, bueno, son condiciones que nosotros, la comisión interna del diario BAE, a partir de una experiencia histórica que tenemos, no permitimos. Nosotros no queremos que se trabaje de tercerizados, en negro, etcétera. Porque también en la punta de lanza para que empiecen a reventar un convenio salarial que fue conquistado con años de lucha. Uh-huh. Esto, los trabajadores son contratados o son efectivos? ¿Cómo está la situación ahí de la planta, digo, de la mayoría? No, ahora los trabajadores están todos efectivos. No tenemos ni un trabajador tercerizado. Uh-huh. Ni la gente de limpieza está tercerizada, como la mayoría de los medios de prensa. Uh-huh. Teníamos gente tercerizada hace un año de limpieza y las incorporamos al plantel de BAE a partir de una pelea. Uh-huh. Y lo que sí hay, como hay bien, todos los medios periodísticos, es los colaboradores, que son factureros, que colaboran, llenan páginas de diario, facturan, no sé, 300 pesos por nota, y no llegan a configurar un sueldo. Dentro del estatuto del periodista está la categoría de colaborador permanente, gente que tendría que cobrar con un recibo de sueldo, tener una obra social y aportar a la jubilación. Uh-huh. Y no tenerlos en condiciones en negro, digamos, porque por más que facturen, hay gente que no trabajando en negro, porque realmente están trabajando para un producto digamos que plata no le falta. Claro, todos sabemos que la pauta oficial a este diario le llueve, pero a roletes. Este diario pertenece al grupo, dijiste, Olmos. Y que tiene también el manejo del diario Crónica. La semana pasada compraron Crónica TV. Ajá. También dirigen el diario El Atlántico de Mar del Plata. Y Diario Show, que es una página vinculada a Tinelli. Ajá. Está bien. Y todo esto con pauta oficial, digo. Tienen un... Todo eso con una abultada pauta oficial. Claro. El diario Bae recibió el año pasado 9 millones de pesos. Claro. Cuando la masa salarial no es ni de 6 millones. Claro. Los costos de papel, todo eso es lo menos. Digamos. Eso sin contar la pauta privada. Claro. Que es una cifra similar. Es decir, que hoy no es un proceso ni de vaciamiento, como fue en el caso de Crítica. Poquita hay. Sino que guita hay. Claro. Acá el problema es domesticar a un sector de trabajadores. Para que ustedes tengan idea, el diario BAE, dentro de lo que son las empresas de prensa, es una de las que mejores convenios salariales tiene. Se paga guardería a los trabajadoras. Pues se paga una cantidad, hay comillas, bueno, una cantidad de conquistas que no es que se dieron porque el anterior patrón era bueno ni nada por el estilo. Se han dado porque hubo luchas, hubo organización, hubo unidad. Y bueno, es una conquista. Claro, mejoraron las condiciones, pero después vinieron los despidos a partir de eso. Por eso. Esta gente no logra, digamos, aceptar eso. Como planteaba, bueno, es una reflexión, porque son tipos que vienen del palo sindical y deberían entender los problemas de los trabajadores. Pero bueno, es gente que... Se han olvidado, que le agarró una amnesia. No, desde mi punto de vista es gente que surge del movimiento de los trabajadores, pero sí, para llevarse una cuota de los trabajadores. Esto es Bandor, Lorenzo Miguel, para vos es una idea. El gerente administrativo de esta empresa es el sobrino de Lorenzo Miguel. Claro. Nosotros negociamos con el sobrino de Lorenzo Miguel. Ah, tiene cuna el hombre. Obvio, gente de familia. Gente de familia. Se autoproclaman trabajadores y católicos, digamos. Es un sector, bueno, tiene una tradición en el movimiento obrero, que uno se puede acordar o puede no acordar, pero bueno, nosotros consideramos que así donde están, hacen este tipo de cosas, los Pedraza, Lorenzo Miguel, los Caló y todo esto, regimentan el movimiento de los trabajadores. David, ¿cuándo fueron citados por el Ministerio? ¿Hay alguna reunión? Nosotros estuvimos citados recién para el 18 de mayo. Ajá. Esto es terrible, porque nosotros cuando apenas se hizo la conciliación el 3 de mayo, le planteamos a los funcionarios del Ministerio que 15 días era mucho dejar pasar, porque, claro, hay familias en el medio, trabajadores, que tienen que seguir trabajando. Imagínate qué desestímulo que es seguir trabajando, condiciones que vas a ver que 10 días después se te acaba la conciliación y te quedaste sin trabajo. Claro. Nosotros pedimos adelantarlo y el Ministerio de Trabajo no quiso adelantarlo. Nosotros estamos en una gran campaña de difusión para que esto se conozca, ¿viste? Para que esto llegue a oídos de alguien que pueda frenar esta política. Entonces entendemos que no parece ser la política oficial para los medios. Pero bueno, acá hay un ejemplo, como te dije antes, que no es solo Clarín. Nosotros, la verdad que junto a muchos delegados de muchas empresas periodísticas, se formó un cuerpo de delegados el año pasado en prensa, peleamos por la organización gremial interna de los trabajadores de Clarín. Peleamos, lo organizamos y todo. Ahora, realmente desde el oficialismo no se da una señal clara de que se va a frenar contra el avasallamiento de los derechos de los trabajadores, como es en este caso. ¿Y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires se expidió acerca del conflicto de ustedes? Se expidió, se solidarizó. Pero nosotros tenemos un sindicato, lamentablemente, que durante años ha estado ausente en la lucha de los trabajadores, no participando en la lucha de Crítica. Carnerearon, efectivamente, la lucha de Clarín del año 2000, cuando se despidieron a más de 120 trabajadores de la Comisión Interna en pleno. No ha participado de la formación de comisiones internas en todas las empresas donde se fueron formando en los últimos 5 años. Es un gremio, lamentablemente, que sin sindicato. Sindicato ausente de los debates colectivos salariales, etcétera. Vos tenés que tener una idea. Recién ahora están convocando una paritaria. Hace 35 años que no tiene una paritaria el gremio de prensa. Bueno, es un sindicato ausente, no tiene ninguna autoridad. Por ejemplo, si la UTA declarase un paro, no lo cumple nadie. Claro. No van a trabajar, digamos. No es representativa de los trabajadores no de prensa. No son representativos, para nada. Ni están cercanos a la producción, digamos. No hay gente que participe de la vida periodística, ¿no? Claro. Están realmente muy aislados. Ojalá que no, digamos. Uno quiere un sindicato fuerte, un sindicato que represente a los trabajadores, que abra la participación, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente no existe. Bueno, David Nudelman, bueno, esperamos tener novedades de ustedes. Cuando... Les agradecemos mucho la difusión, ¿eh? No, gracias a ustedes, gracias a vos especialmente por la comunicación, y tendremos alguna novedad seguramente cuando vayan al Ministerio de Trabajo. Dale, te agradecemos mucho. O cuando sea, ¿no? Cuando sea, sí. Si querés, estamos en contacto. Cualquier novedad nosotros vamos a ir comunicando con gastillas, comunicados, etcétera. Perfecto, buenísimo. ¿Okay? Gracias por la comunicación. Bueno, un abrazo grande y suerte, che. Chao. Suerte. Un abrazo. David Nudelman de Buenos Aires Económico, BAE, pasado por el aire de Tercer Piso al Fondo, explicando un poco cómo es el conflicto que tienen en este momento, y dando cuenta de que la empresa pertenece a un grupo que está cercano al gobierno. Y está buena la reflexión que hacía de que cuando Clarín no deja a sus trabajadores la organización gremial, tener una organización gremial, le dan con un palo el gobierno, a través de 7-8, bueno, todo lo que sea. Y cuando una empresa que tiene afinidad al gobierno, en esa empresa los trabajadores quieren tener una organización gremial, no se habla del tema. Sí, es mucho más peligroso, perdón Gustavo, esta la situación del tipo vinculado al gremialismo que no permite la organización, ¿no? Porque puede ser una empresa que, bueno, no permite, como Clarín, bueno, son empresarios, claro, tienen la mentalidad de empresario, pero tipos que llegaron desde el palo gremial, con los trabajadores, con las luchas de base, etcétera, son tipos que evidentemente tenían otro fin, el de llegar, como el de Pedraza, por supuesto, que cuando fueron las concesiones le dieron el Belgrano cargas, ¿no? Por lo tanto, fue patronal y sindicato al mismo tiempo, porque su esposa estaba de titular ahí. Entonces, son personajes en realidad muy peligrosos, que por supuesto tienen otro fin, peligrosos para los sindicatos y que llevan adelante, y para las empresas a las cuales están puestos ahí en la cabeza. Yo lo que no quería decir cuando David estaba hablando, por no entrar en una polémica porque se iba a extender, o quizá yo le iba a preguntar cuál es la repercusión en los medios, qué dicen los periodistas, ¿no? Porque yo no sé si ustedes lo ven así, pero para mí en la opinión pública hay como una especie de trabajadores de prensa, como una especie de contradicción. ¿Cómo? Como que el periodista, como él habló, él está hablando de familias, de trabajadoras, de convenios, y a veces yo siento que porque nos dejamos llevar nosotros por lo que vemos en la televisión, los comunicadores de radio que tenemos, que yo, ustedes saben que yo siempre protesto con eso, porque pienso que muchos de nuestros periodistas están muy alejados de la realidad, no viajan en tren, no viajan en colectivo, no saben lo que es una demora, no saben ni cuánto cuesta un boleto, la mayoría de las personas que nosotros estamos habituados a escuchar en radio y en televisión, y cuando la gente escucha trabajador de prensa, ¿qué cree que es? Tal cual. Pero vos ¿qué piensa que son? Yo creo que ellos están tirando hacia ese lado, Clarín, los otros grupos, no solamente porque quieren hacer lo que quieran, sino porque como si la prensa no tuviera trabajadores. Claro, como que puede decir que no existe la figura del trabajador. Claro, ¿dónde está eso? ¿Escuchás a la gente hablar de eso? Vos decís trabajador ferroviario, me parece perfecto, todo el mundo lo entiende. Trabajador bancario. De prensa, ¿dónde suena? Claro. Un bancario, buenísimo, los bancarios. Pero cuando vos decís trabajador de prensa, en la conciencia colectiva, ¿qué significa? Tenenbaum, de saco y corbata comprado en Florida y Corrientes. O sea, ¿quién es el trabajador de prensa? Porque yo los escucho a ellos defender a los trabajadores de prensa. Es raro que yo escuche a un periodista que está todo el tiempo en televisión o en radio hablar de los trabajadores de prensa. De hecho, yo escuché toda la semana la radio. Bueno. Y nunca escuché este conflicto. Viste lo que decía recién David, esto que no tiene representación, que la UTBA no figura, no existe. Bueno. No hay una comunión entre los distintos periodistas con los trabajadores de prensa. Me parece que está como muy estratificado en ese sentido el laburo de periodista. Digo, está el periodista que es un tipo que está en los medios y que no tiene nada que ver con el tipo que labura diariamente en diario, qué sé yo. Me parece a mí, digo, ¿no? Yo creo que hay que ganar a la opinión pública. La opinión pública sepa que es un trabajador de prensa. Porque yo estoy seguro que la opinión pública ve un trabajador de prensa y no sabe lo que significa. Lo que pasa es que está muy... Me parece que está muy... pisoteado el tema de trabajador de prensa, de opinión pública, porque ¿qué es la opinión pública? ¿O qué es? ¿Es lo que te dicen que tenés que pensar? Digamos, los medios lo que hacen es manejar una agenda. Forman opinión. ¿No? Forman opinión, te dicen de qué tenés que hablar. Ahora todo el mundo está hablando de esto, de lo otro, de más allá, ¿no? Son 10, 12 noticias que van rotando durante todo el día, diario, televisión, radio. están rotando, bueno, te dicen de qué hablar. Los medios te dicen, suceden otras cosas. Ahora es verdad, no miran para adentro. Lo que sí quería hacer notar, que el único lugar que salió fue en Clarín, donde plantean que el diario BAE, oficialista, claro, el oficialista diario BAE, claro, ¿no? O sea, le quita la autoridad del reclamo de los trabajadores para ponerse en contra del gobierno. Para hacer una nota en contra del gobierno, ¿no? Porque el diario oficialista BAE despide trabajadores. Ahí sí se fijaron. Ahora, cuando sucedió lo de Crónica, cuando suceden los de sus propios, perdón, lo de Crítica, cuando sucede con sus propios trabajadores en AGD, AGR, perdón, o los del propio redacción del diario, no dicen nada. ¿No? Entonces, yo creo que la gente se da cuenta de eso, espero que se dé cuenta de eso, y que note de que justamente los medios tienen trabajadores. Exacto. Y que lo que te dicen los medios en general es una manipulación total absoluta de las noticias para beneficio propio, ¿no? Pero sí que hay trabajadores, por supuesto que hay trabajadores, los diarios lo hacen trabajadores. Exacto. De hecho, en la redacción hay 60, 70 personas, de las cuales quizá uno puede conocer a dos o tres, que son los más conocidos, de nombre, de renombre, pero trabaja 60, 70 personas. Haciendo notas, escribiendo. Tal cual. Bueno, un tema que me parece que va a tener, vamos a tener para rato con este tema, porque es un tema que va a recurrir acá en Tercer Piso al Fondo. De hecho, nosotros tratamos de salir un poquito de la agenda esa de la que hablaba Maxi, de los temas que se tratan en todas las radios, en todos los diarios, en la tele, qué sé yo, y vamos para otro lado tratando de hacer o de dar cuenta de conflictos como el que recién hablábamos de los trabajadores de BAE. Ahora vamos a escuchar a un tipo que tiene sus años ya, que baila mucho, se lo ve bailando, saltando los escenarios, le dicen la iguana, y este es un tipo que ha vivido por ahí al filo de la noche, ¿no? ¿Cómo será vivir al filo de la noche o una noche con Iggy Pop, diría yo, ¿no? ¿Cómo sería eso, Gustavo? Primero sin remera, sin remera, sacar la remera. No puedes ir a ningún lado con Iggy Pop, tenés que ir sin remera. El chabón hace 50 años que no se pone una remera. y sin calzoncillos. La última vez que vi a Iggy y Stooges, no tenía calzoncillos. Señores, y ese señor que tiene como 60, 70 años, tiene un físico envidiable. Bueno. Eso estoy confundido con Maxi. Pienso que va a tirar frases todo eso. Un físico dijo, no tenía calzoncillos, el pantalón está muy bajo. ¿Qué iba a decir Maxi Busto? No se animaba. La iguana, ¿por qué le dicen la iguana? La iguana, bueno, escuchémoslo mejor. No digamos con detalle. Iggy Pop haciendo Living on the End of the Night. Just my life, so you live yours. queridos amigos de Tercer Piso al Fondo. Mi nombre es Gustavo Sassano y en lo que va de este año en esta columna de música hemos tenido rock alternativo, heavy metal, hard rock, retro y new wave. Así que hoy vamos a escuchar otro género diferente, una interesante mezcla de soul y hip hop fruto de la colaboración entre John Legend, multipremiado cantante de rhythm and blues y soul, y el muy copado grupo de hip hop The Roots. El disco se llama Wake Up, Despierta, título inspirado en el nombre de la canción de los Arcade Fire, y reúne un grupo de covers de canciones clásicas de soul de los años 60 y 70. Estamos escuchando el tema que abre el álbum, Tiempos Duros, Hard Times. Este es John Legend and The Roots. On me they stare, people all around me, and they're all in fear. They don't seem to want me, but they won't admit I must be some kind of creature up here having fits. From my party house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want of me, and I pull the shades so I don't see them seeing me. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Yeah, yeah. El enfoque en las letras de esta producción de John Legend and The Roots es el tomar conciencia, el tener compromiso, el estar alerta a los temas que aquejan al mundo. Como el segundo tema, Compared to What, ¿comparado con qué? Una muy abierta crítica a los valores de estos tiempos. She loved life, and I love hanging on. With a push and shove, possession is the motivation. It's hanging up the goddamn nation. It looks like we always end up in a rut. Hey, trying to make it real. Estamos escuchando a John Legend and The Roots y así arranca el tema que da nombre al disco, Wake Up Everybody, despierten todos, despierten todos, no más dormir en la cama, no más pensar en el ayer, es tiempo de pensar en el futuro, el mundo ha cambiado tanto de como solía ser, hay tanto odio, guerra y pobreza, despierten todos los maestros, es tiempo de enseñar de una nueva forma, quizás entonces ellos escuchen lo que tenemos que decir. Wake up everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Children, teach them the very best you can. dance with me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the pills. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Escuchando a John Legend and the Roots desde su disco Wake Up. Ahora, para cerrar esta info, les voy a contar lo que dice el tema que más me gustó del álbum. Se llama Little Ghetto Boy, pibe del gueto, y dice así: pibe del gueto, jugando en la calle, ¿qué vas a hacer cuando seas grande y tengas que enfrentar responsabilidades? ¿Vas a pasarte los días y noches en una sala de pool? ¿Vas a vender locura en el barrio? Vos ya sabés cuán dura la vida puede ser. Difícil de mirar, tanto dolor y tanta miseria. Pibe del gueto, a tu viejo lo hicieron pelota. Él robó ese almacén. ¿No sabés que fue un día muy triste? Toda tu juventud has visto tanta miseria y dolor. El mundo es un lugar cruel. No va a cambiar. Vos sos tan joven y tenés tanto por delante. No pienses que ya has alcanzado tu potencial. Cuando te hagas hombre, vos podés cambiar las cosas si tomás una posición. Tenés que creer en vos mismo, en todo lo que hacés. Tenés que pelear para hacer las cosas mejor, pibe del gueto, y vas a ver que otros van a creer también. Entonces, pibe, las cosas van a mejorar. Todas las cosas van a mejorar. Amigos de Tercer Piso al Fondo, los dejo con John Legend and the Roots, haciendo el tema del disco Wake Up, pibe, pibe del gueto. Subí el volumen. Grandmother since was tailor made. Sundays Mahalia played simple familiar ways, like how she kneeled and prayed. Willing master forgive us, our trust passes had us real afraid. I never listened yet I still obeyed. I got to see how Philly played at such an early age. What my father was into sent him to his early grave. The mom started chasing that bass like Willie Mays. My childhood was all of 40 nights and 40 days. Trouble was my ball and chain. Shorties would call me names. Humble beginnings but a star is what it all became. My journey from a dirty hallway to the Hall of Fame. Music, my therapeutic way to cope with all this pain. Was headed for the drain, soaking before the rain. Water came and chaos until the order came. I started doing what I'm supposed to do in life, trying to move out of the dark and closer to the light. They say if you get a chance to do it over, do it right. Tomorrow isn't promised every time you say goodnight. Know what I'm talking about? Story of the low ghetto boy. Check it out. Ghetto boy. Oh. Playing in the ghetto street. Hey, what you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Yeah, yeah. Will you spend your days and nights in the pool room? Will you sell caps of madness to the neighborhood? Little ghetto boy, pain and memory. Yeah, yeah. Little ghetto boy, yeah. Your daddy was blown away. Hey, yeah. He robbed that grocery store, yeah. Doing

pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Estás escuchando La Colectiva. Explorador 7 llamando a base, responda base. Explorador 7 llamando a base, responda base, es urgente. Es muy importante lo que encontré, tienen que escucharlo. Aquí base, adelante explorador. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué es tan importante? Base, encontré más registros de tercer piso al fondo, escuche. El título dice, descubrí cuánto vale un minuto de tu tiempo, ¿no? Dice, como prima fase de la información, que después habla de una organización sin fines de lucro que busca construir un cambio en nuestra sociedad mediante una alternativa innovadora. Hasta acá todo parece muy interesante, como muy que genera varios interrogantes, ¿no? Uno se pregunta, ¿cuánto vale un minuto del tiempo de la vida de cada uno? ¿Y cómo podría aplicar ese minuto de tiempo para ayudar a que una sociedad mejore, digo, ¿no? Eso sería como una premisa para dar un inicio a la conversación, a la charla que vamos a tener con Yamila Salem del proyecto Un Minuto de Vida por Vos. Bueno, buenas tardes, te saludamos aquí desde Tercer Piso al Fondo, el Turco Massad te saluda. Yamila, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, muchas incógnitas alrededor de del proyecto que llevan ustedes adelante, ¿no? Hemos tratado de investigar un poco, pero estaría mucho mejor que nos cuentes vos de qué se trata esto. Bueno, inicialmente Un Minuto de Voz se comenzó como si fuera una asociación de grupos de jóvenes estudiantes y profesionales, algunos amigos, otros nos fuimos sumando con el tiempo. Y la misión inicial es construir un cambio social difundiendo la idea de la acción, ¿sí? En sí, intentamos hacer ser el nexo entre las personas que quieran ayudar y las que tienen alguna necesidad. Buscamos que sea el disparador inicial para generar en la persona una motivación de hacer algo por los demás. Y así proponemos diferentes alternativas, creando un espacio donde se puedan participar, aunque sea con un minuto de su tiempo, de ahí viene el nombre. Uh-huh. Nosotros hacemos diferentes misiones relámpago durante todo el año y tenemos hoy en día dos eventos importantes en el año que son Día del Niño y por una Navidad diferente. Estas alternativas de las cuales vos hablás o misiones relámpago, ¿qué serían? ¿Cómo, dónde se llevan adelante? ¿De qué se tratan? Y nosotros, por ejemplo, generalmente nos situamos en los bosques de Palermo, nos proponemos un día, un horario, donde durante todo el año lo difundimos y se recolectan diferentes cosas. Por ejemplo, el Día del Niño, generalmente o juntamos juguetes o el año pasado hicimos cartucheras, entonces la gente se acercaba con un minuto de su tiempo a realizar las cartucheras, armarlas, llenarlas de útiles, a hacerle tarjetas a los chicos que le iban a recibir. O en Navidad lo que hacemos es casi siempre lo que juntamos son alimentos, entonces la gente se acerca y arma las cajas y ayuda. Es un minuto, dos minutos que pueden ayudar y la gente se va contenta porque hizo algo y la gente recibe algo. Es como nosotros intentamos no solamente que se queden instalados en un minuto de voz, sino que después generar esa motivación de ayudar y después los derivamos con otras organizaciones o se quedan trabajando con nosotros. Ajá, o simplemente pasa por ese minuto que pasó, estaba corriendo en Palermo y pasa y ayuda con un minuto de su tiempo. Y la respuesta de la gente es buena, entonces, por lo que decís vos, que como que la gente se engancha con la propuesta, deja por un momento, por un minuto, por dos, no sé, por cuánto sean, digo, es de una forma simbólica. Deja su minuto de su tiempo para colaborar con alguna causa, por ejemplo, estas que comentabas vos. Claro, lo que vimos es que año a año crece la cantidad de gente que viene, también tuvimos mucha difusión, pero la gente que está ahí no estaba enterada del evento, se acerca y tuvimos muy buena respuesta. También lo que estamos trabajando ahora con las entidades donde trabajamos es generar una red de nosotros llamamos lazos y valores, donde generamos actividades, donde la gente que se anota también puede participar, entrelazando todas las entidades, buscando las necesidades de cada uno y viendo en qué se puede ayudar. Sí, nosotros trabajamos mucho con la detección de necesidades de los diferentes lugares donde trabajamos. Yamila, ¿qué tal? Gustavo te saluda. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Yamila, ¿y cómo contactan a la gente? ¿Es a través de su sitio? Nosotros ahora tenemos el sitio, que es www.1enumero.minutodevoz.com.ar. De ahí ellos sacan el mail, que es info@unminutodevoz.com.ar, donde se anota la gente como voluntario y lo llamamos para las misiones relámpagos, que vamos a generar actividades a las entidades, o bien para los eventos concretos. ¿Y cómo nace esta iniciativa, esta propuesta que ustedes llevan adelante? ¿Cómo, a quién se le ocurre? ¿Desde dónde surge? Inicialmente, hace 3 años, muchos de los chicos que están trabajando actualmente ahora trabajaban en diferentes parroquias, ayudando a diferentes colegios, y se fueron yendo de esas entidades y formaron Un Minuto de Voz, y ahí se sumaron. Actualmente somos 23 personas que estamos trabajando. ¿Tienen alguna organización política o algo así? ¿Son de diferentes partidos? No, somos diferentes partidos políticos. Nosotros siempre decimos que la idea es política lo que estamos haciendo, pero no nos afiliamos a ningún partido político. Hay diferentes orientaciones, tanto políticas como religiosas. Eso tratamos de diferenciarlo porque, por ejemplo, por más de que nosotros hagamos por una Navidad diferente, el concepto de Navidad es simbólico, no tiene nada que ver con lo religioso. Y por ejemplo, en el día de Navidad o en el día del niño, en los ejemplos que vos dabas de la participación de la gente, luego las cajas estas que se preparan para Navidad, los juguetes, ¿dónde los llevan ustedes? Hoy en día estamos trabajando con diferentes entidades. Estamos trabajando con el Refugio de Mujeres de Unidas en Acción de Villa Soldati, la Asociación Civil Ebenezer de Ciudad Oculta, un microemprendimiento panadero de Campana, el Comedor de Voluntarias de María de San Miguel y la Unidad Penitenciaria número 31, que es la Cárcel de Mujeres de Ceiza. Con ellos, depende de las necesidades de cada uno, les vamos donando diferentes cosas. Ellos nos van diciendo si necesitan los alimentos. Por ejemplo, en la Cárcel de Mujeres de Ceiza, lo que hicimos es con este proyecto de Lazos y Valores, ellos nos ayudaron a armarlo. Hizo un taller de cocina y ellos armaron los pan dulces que se repartieron en las otras entidades en Navidad. Bueno, buenísima la iniciativa, digo, está genial. Sí, ahora mismo están teniendo una campaña relámpago, ¿verdad? Lo que ustedes llaman una campaña relámpago. Sí, estamos teniendo campañas relámpagos yendo a las diferentes entidades. Vamos a hacer actividades. Ahora, actualmente no estamos recolectando nada. Para el Día del Niño, que es ahora en agosto, estamos viendo todavía si seguimos con las cartucheras o había una propuesta de recolectar libros, que ya les vamos a estar informando para que difundan la información. Dale, buenísimo. Te dejamos el mail nuestro, entonces. Perfecto. O si no, en el Facebook de Tercer Piso al Fondo. Ahí podés dejar la información, así cuando la tengamos la pasamos. Perfecto, al aire. Perfecto, porque nosotros nos basamos más... Empezó todo de boca en boca y ahora que estamos teniendo más difusión en los medios, sentimos una respuesta muy positiva de la gente y nos sirve todo tipo de difusión del proyecto, y la gente que se quiera sumar, como dije antes, puede mandar un mail a info@unminutodevoz.com.ar y ahí les vamos a estar contactando. Ya entran en nuestra base de datos como voluntarios. Hay voluntarios estables que vienen todos los eventos, nos ayudan en la previa del evento para organizar todo, para recolectar, y otros que vienen directamente al evento y después se enganchan y vienen a distribuir las donaciones, que eso también nosotros, nuestro objetivo, aparte de ir a llevar las donaciones a los lugares, es generar alguna actividad que podamos compartir con los chicos o con las mujeres que están ahí en las entidades. Buenísimo. Bueno, está pasada ya la información, así que ni bien tengan algún otro dato, ya lo pasamos aquí en el programa también, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la difusión. Muchas gracias a vos por la comunicación. Te mandamos un beso grande. Otro, hasta luego. Pasaba Yamila Salem de Un Minuto por Vos, una organización que se dedica a hacer tareas de beneficencia, sería algo así como ayudar a la gente que menos tiene, a través y tratando de captar a gente que se sume al proyecto, ¿no? Algo que Tiene un tinte de solidaridad, digo, con la gente, ¿no? Con los que menos tienen, tratando de ayudar a las cárceles, a los hogares de niños, las fechas así que son como medio pautadas por el comercio. Bueno, ellos tratan de llevar algo de solidaridad. Y está bueno también la idea de acercar los que pueden ayudar con las necesidades, ¿no? Es algo que quizás sea trillado, que todo el mundo lo diga, pero si alguien tiene necesidad y alguien quiere ayudar, está bueno que se junten, ¿no? Porque por ahí hay muchos voluntarios para ciertas cosas muy concretas. Ahora, un tipo voluntario para hacer lo que se necesite, me parece que no hay. Me parece que este tipo de organizaciones puede servir para eso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, un día estás haciendo una cosa y otro día estás haciendo otra. Está bueno, está interesante el proyecto. Nos llegó esta información a través de Gustavo Sassano y bueno, queríamos entrevistar a Yamila. Estuvo interesante, ¿no? Muy bueno que se haga el énfasis en lo del minuto, ¿no? Porque ellos están detrás del tiempo. A veces uno dice, no tengo tiempo. Pero bueno, claro, te están pidiendo un minuto de voz. Un minuto de voz. Nos queda, a mí me queda poca voz, ya relativamente, ya en un ratito ya me voy a quedar sin voz, en pocos ¿sin, minutos. ¿Sin mí? Sí, wow, tonta. Tenemos un programa bastante, como estamos cariñosos, digo, no está, está bien, digo. Estamos mimosos. Estamos mimosos. ¿Qué pasa, chicos, hoy? Y estamos mimosos, ¿están, eso? Están querendones. Sí. Qué lindo. Necesitamos otra mujer en la mesa. Sí. Falta Sidi. Falta Sidi, que está. Sidi es el que más necesitado de mimos está. Pero bueno, él ya tiene quien se los haga, seguramente. Su gato. Vamos a escuchar música antes de irnos, que cuando volvemos ya nos empezamos a despedir, pero antes vamos a escuchar un tema dedicado a Diego Domínguez, no sé si anda por ahí, estaba por ahí, recién lo vimos acá en la radio. Un tema de YouTube, del disco Pop, un disco de la década del 90. Que tiene grandes temas ese disco, como La Mansión del Playboy, tiene, ¿cuál más? Mofo se llama otro. Mofo, me encanta. Un temazo. Lemon. Lemon. No, Lemon no. Es del disco anterior, ¿no? Ah, Lemon es del otro disco. Ahora, casi. De este disco Pop vamos a escuchar If God Would Send His Angels, o Si Dios Mandaría a Alguno de Sus Ángeles, ¿sería así? Para Diego Domínguez. Nobody is here, baby. No one here to blame. No one to point the finger. It's just you and me and the rain. Nobody made you do it. No one put words in your mouth. Nobody here taking orders. When love took a train heading south, it's the blind leading the blind. It's the stuff, it's the stuff of country songs. If God will send his angels, and if God will send a sign, and if God will send his angels, will everything be alright? God says from off the hook, would it even pick up if he could? It's been a while since we saw that chap hanging around this neighborhood. We see his mother dealing in a two-father Christmas with a begging bowl. Jesus' sister's eyes are a blister. The high street never looks so low. It's the blind leading the blind. It's the cops directing for the cops. So where is the hope? And where is the faith? And the love? What's that you said to make a blood? your business. Now it's hard to get in the door. It's a step of country sounds, but I guess there's something to know. If God will send his angels to produce them here right now, well, if God will send his angels, I don't want my life. Tierra ha sido devastada. No queda nada en pie. Algunos sobrevivientes han huido a las pocas estaciones espaciales que orbitan el planeta. Ahora, un siglo después, algunas naves son enviadas a investigar la Tierra. Los exploradores han encontrado una vieja estación de radio y analizan el pasado, escuchando un antiguo programa llamado Tercer Piso al Fondo, 2011. Cosas insólitas pasan en el estudio de radio. Por ejemplo, que ahora Maximiliano Augusto César le saca una foto a Gustavo Sassano, pero él no lo mira. ¿Quiere parecer natural la foto o es este...? No se la quiero romper, porque acaba está estrenando la cámara conmigo y yo quiero que la siga teniendo, claro. Porque viste... Le costó. Mi viejo siempre que le saca una foto dice, ¿la vas a romper la máquina? Y yo ya me lo pegué y dije, bueno. Bueno, vamos a decir que tenemos el Facebook, que es Tercer Piso al Fondo, y en ese Facebook tenemos fotos del programa, fotos de los integrantes. Hay una foto de Maxi la semana pasada con el mono, el overol amarillo. La pregunta, es, ¿volverá Mr. Max? Hoy no estuvo. Vuelve. Mr. Max no estuvo. No. Hoy estuvo Max, creo que el ferroviario. Claro, exactamente. Estuvo Mr. Ferroviario, que una gran columna. Sí, 15 muy bien. Hablando. Pero va a volver, va a volver. Lo que tenemos que proponernos es traer algún tema así, cholulo de la semana, para que vuelva Mr. Max. Mr. Max escucha palabras así frívolas, o que se hable de frivolidad y aparece de repente. Voy a ver si está escondido por ahí atrás, te voy a tirar una, solamente. Vuelve Tinelli. No vuelve. Cuidado. Terminó Gran Hermano. Bueno, basta. Le voy a decir algo. Basta. Escucha, Pepa dice basta y se la ve venir. En el ranking de cholulas, Pepa está segunda porque la semana pasada tiró la segunda consigna, que fue... Le voy a decir algo que me tiene soberanamente informado. ¡Habló de Mr. Max! ¡Mr. Max está aquí con nosotros, transmitiendo desde la colectiva! Ya que me están revolviendo, le voy a decir algo. ¿Es Maxito o Maxote? Maxote. Estoy demasiado cansado y en algún momento voy a iniciar un proyecto de boicot contra todas estas revistas pedorras, como ser la Rolling Stone, que te cobran carísimo la revista y está total y absolutamente llena de publicidad. Tiene más publicidad de grandes marcas que notas. ¿Por qué no, carajo, no lo ponen más barato y la revista la pagan la gente de la publicidad? Si tiene publicidad de grandísimas marcas. Hagamos una revista de arroz. Me parece que Maxi no le llegó el email que decía que las revistas son un negocio. Ah, no. Ese memo no te llegó. Está bien, pero... La Rolling Stone sería un negocio, Maxi. Lo que pasa es que sería un negocio y estarían ganando plata. No sé si lo escuchaste. Mr. Max vive en otra realidad. ¿Pero por qué tan caro? Vamos a hacer una revista de rock. Bueno, uno puede hacer una revista un poquito más barata, algo más accesible. Y que se paguen lo que quieran, pero no tan caro. Está alrededor de 20 mangos. Es mucho para el valor de una cosa. Sí. Así que. Bueno, fue el momento de Mr. Max contenido, cortito, ¿no? Cortito. El próximo programa seguramente va a estar un poquito más. Yo creo que si no desatado. Tiene mameluco amarillo no es lo mismo. Bueno, lo que realmente lo convierte en Mr. Maxote, para decir. Porque yo no sé por qué Pepa le pregunta, ¿sos Mr. Maxote? No, Maxito. O Maxito. No, Maxito de cuando era chico. Claro, cuando era chico. A los 5 años. ¿Te imaginas a Maxi cuando era chiquito con la barrita? Sí, y con la mamadera. Ya en la primaria creo que estaba con la barbita. Y con el overol amarillo. La profesora se nos conoce y lo tironeaba la barbita. Venga para acá, bustos. Justo, venga para acá y se lo llevaba de la barriga. Bueno, vamos a tirar un par de información así antes de irnos, de sí, gacetilla de prensa, de información de fiestas. Algo más serio. Hoy se va a realizar la fiesta contra el del ojo en IMPA, que se suspendió el sábado pasado. Se va a hacer hoy, se va a hacer ahí en Grandíes 4290, 40 y Pringles, que es donde queda la fábrica. www.impalafabrica.org.com. Desde las 18 horas se está realizando el festival contra el lindo desalojo. Va a haber muchísimas cosas: música, banda sorpresa, hay una falopa, la banda falopa de Pablo Marchetti, de Represión Masiva, Tumba la Lata. No, Tumba Lata. Están hablando del FAS. Chevy Rocker, bueno, ahí vamos, vamos, se vamos, está haciendo vamos. Hoy el festival contra el desalojo, contra el intento de desalojo de IMPA, la ciudad controlada. El IMPA es del pueblo y no pasarán. Después tenemos una feria en Living Sexto Cultural el día de mañana, domingo, de 16 a 22 horas. Tocan bandas en vivo también, atención. Comida casera y barra popular. Bandas en vivo, comida casera y barra popular, todo toca, eso. Toca la banda, una gran banda de acá, de la amiga, Martín Coronado Project. Martín Coronado. Atención, Project. Sí, sí. Atención, que se viene. Toca esa banda. El lugar es La Croce 4181, sexto piso. Muy bien. Feria Living, sexto cultural. La Croce 4181, sexto piso. Sexto cultural. Sexto cultural, sexto piso. Y recordamos que en este momento se está realizando la marcha de la marihuana, así que quienes quieran participar de ella pueden dirigirse, ya estarán marchando hacia el Congreso de la Nación, así que bueno. Se rumorea que no llegaron hasta el Congreso por exceso. ¿Se perdieron? Pitadas. Se perdieron en el camino. No, me parece que pasaron por un local de pizza. No, los comercios alrededor están felices diciendo, cuando viene el bajón a la altura de 11... Mañana toca Martín Coronado. En Sexto Cultural. Sí, claro, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Está distraído este muchacho. ¿Cómo se llama la pizza esa baratita que sale? Se me fue el nombre. La pizza. La de Ujis. La de Ujis. No, hay una más barata. No. La de acá a la vuelta. Acá a la vuelta. 7 pesos. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿No está buena? Yo no la probé. Pero... Yo tampoco. Yo fui a la americana. Lástima que tengo que hacer la probanda, pero cuando viene el bajón hoy en Congreso. ¿Sabes las pizzas que se venden? Los pibes van a arrasar. Ujis. Después de la marcha, cuidado. Nos vamos, amigos, esto fue Tercer Piso al Fondo. Quédense que ahora viene La Desventura del Hombre. Más tarde W Brasil. No está el amigo Sebastián Cide con La Burbuja. Estará volviendo seguramente el sábado que viene. Sí, nos vamos con Nico. Nos vamos con Nico. Su guitarra. Le mandamos un saludo. Gracias, Pepa, por la operación técnica. Señor Gustavo Sassano, como siempre, un placer, Gracias. Maximiliano Augusto Sosa, Maxote, Maxi, como quieran llamarlo. Sí, gracias por todo. Yo soy Martín. Martín. Solo Martín. Nos vamos. Terminen con un besito. Un besito entre todos, nos damos. Sí. Bueno. Esto fue esto fue un programa, aunque no parezca, esto fue un programa de radio, y nos volveremos a encontrar seguramente el próximo sábado a las 14 horas cuando arranquemos con Tercer Piso al Fondo. Intentando descubrir ese episodio.